estamos convencidos que el rol de los libros es la transmisión cultural, cuyo primer y último objetivo es la construcción de un mundo habitable, un mundo humano, donde poder encontrar cada uno su lugar y moverse en él, celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida, alimentar el pensamiento, formar corazones inteligentes, transmitir el mundo a los niños para que algún día sientan deseos de hacerse cargo de él, porque es el amor del mundo el que nos da una disposición de ánimo política. Quienes transitamos con mochilas repletas de libros, distintos contextos geográficos y humanos, durante casi 40 años, como es mi caso, tenemos la competencia de decir que desde los niños de las escuelas más céntricas hasta los de las escuelas de la ruralidad más profunda desean tener libros para leer o para que les lean. Podemos afirmar que desde el contexto más abierto y libre, como puede ser una plaza o un parque, hasta el más cerrado, como puede ser la cárcel departamental o las salas de salud mental, el libro siempre va a ser refugio donde sentirnos protegidos y cuidados, porque nos encontramos nosotros mismos, sin querer, siendo protagonistas de la historia. Pero también el libro es libertad, porque nos da la posibilidad de descubrir otros mundos, otras realidades, oportunidades de no sentirme tan solo o sola, porque hay personas que viven o vivieron lo mismo que yo y lo resolvieron. El libro da a niños, jóvenes y adultos la magia de vivir, aunque sea por un momento, otros mundos posibles, que ni siquiera se los imaginaba y que tienen finales felices, que es lo que todos estamos esperando para nuestras vidas. Los libros nos dan la posibilidad de llenarnos de palabra, y la palabra es liberación, es participación, es posibilidad de decir, esta soy yo, que tengo algo para decir y lo digo, y tengo derecho a ser escuchado o escuchada. Es por eso que a veces, y sobre todo en tiempos oscuros, el libro ha sido un objeto cultural peligroso, y ha sido quemado o encerrado bajo candado, porque construye subjetividad. Y a veces es mejor que eso no ocurra, es mejor que se crezca sin ese instrumento maravilloso que es la palabra ajena vuelta a pensamiento propio. Por eso existió, y ojalá no se dé nunca más, aquello parecido al juego de deshojar margaritas, este sí, este no. Pero eso sí, pensando en la revolución cultural a través de la lectura que de la que tanto nos concientizaron los creadores de nuestra pedagogía nacional, Reina Reyes, Julio Castro, Soler, Agustín Ferreiro, Clemente Estable, Rodó, me preocupa extremadamente la escasez o casi nula política cultural de lectura de esta intendencia departamental a través de la Dirección de Cultura. Porque cuando hablamos de cultura de la lectura como derecho, no nos podemos quedar en presentaciones de libros o en llegadas de escuelas a la hermosísima biblioteca municipal que dejamos, ni a los usuarios que van a diario, ni a eventos en fechas especiales, ni en poner 20 libros en cajones para que algún afortunado o afortunada encuentre quien se lo lea. No, no es así. Una política cultural seria supone llegar a lugares donde la gente no tiene posibilidades de leer, porque no tienen libros. Es llegar a comunidades donde los habitantes están ansiosos, esperando que algunos lleguen, como llegábamos antes, a prestar su voz para disfrutar historias y poner libros en sus manos. También las tardes soleadas de otoño e invierno son preciosas para compartir libros y lecturas. La materia prima sobra. Hay muchos libros en la biblioteca. Y hay, señor presidente, un bus eléctrico donado por un vecino en nombre de su madre, que es el mejor animador de esos encuentros entre libros y lectores. Hay testimonios de que así fue, hay que buscarlos. Pero ese bibliobús, esa herramienta de lectura comunitaria, sigue esperando saber, como yo y tantos sanduceros, si su misión seguirá siendo la misma, pero a la que fue donado, llevar libros a donde no hay, para generar lectura, pensamiento crítico y formar comunidades lectoras como garantía de desarrollo humano. Está todo, señor presidente. Esperemos que aparezca la voluntad política. Pido que mis palabras pasen al señor intendente, doctor Nicolás Olivera, al señor director de Cultura, Eugenio Pozuelo, y a los medios de prensa.

Muchas gracias, presidente. Para que pase el final del orden del día, por favor. Sí, como lo solicite. Muchas gracias, presidente. Continuamos con la sesión. Pasamos a las comunicaciones. Hay una propuesta. Sí, tiene la palabra Lili Leites. Buenas noches a todos. Señor presidente, quería pedirle tratar un tema como grave y urgente al amparo del artículo 47, en virtud de que están presentes los vecinos de la zona industrial que vinieron a este recinto hace poco tiempo a traernos su problemática y a pedir un respaldo de todo el sistema político para poder al menos detener momentáneamente lo que ellos entienden es una clara violación al ordenamiento territorial. Creo que es oportuno que este cuerpo pueda tratar el tema, tomar postura, ya que se vio suspendida la instancia nuevamente que iba a haber en comisiones y con el director de obras, y este cuerpo pueda oficiar al señor intendente, o aprovechamos que está el señor intendente presente, solicitarle que detenga esa obra momentáneamente hasta tanto estén todos los estudios de factibilidad expedidos y se pueda dilucidar el tema. Muy bien, tiene la palabra Lidil Cuñe, me está pidiendo. Señor presidente, este para solicitar, para tratar este tema, un cuarto intermedio, si es posible. ¿De cuántos minutos? De 10 minutos nomás. Bien, sometemos a votación el cuarto intermedio, quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30, afirmativo. Sometemos entonces a votación la consideración de urgente consideración que solicitó el edil Leites. Quien esté por la afirmativa. ¿15 en 30? Empate. ¿Alguien va a reconsiderar? La votación es negativa, entonces. Silencio, señor edil, no puede decir eso. Continuamos con la sesión. Sí, sí. Puede hacerlo, señor edil. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, es una lástima que la Junta Departamental, hoy acá, este plenario, no tenga la virtud que el pueblo espera y requiere de nosotros. Es una lástima que el partido de gobierno se preste para que se siga adelante violando una norma que está obligado a respetar, cumplir y hacer cumplir. Es una lástima, señor presidente, que nos sitúen, sin nosotros quererlo, en la vereda de enfrente. Probablemente toda esta noche de hoy estemos confrontando, porque tenemos otros asuntos bien importantes también que tratar. Pero la política requiere de la virtuosa negociación. Y a mí me parece que ustedes tienen que tener la solvencia suficiente como para disponerse a debatir este tema y expresarnos como Junta Departamental, haciéndole saber al señor intendente que esta Junta les solicita que mañana establezca una interrupción de esa obra que todos sabemos que claramente no se trata de una ampliación de obra, es una obra completamente nueva, dañina para la zona, por eso la norma a partir del 2018 lo prohíbe. Nosotros, presidente, vamos a estar siempre del lado de la recta razón. Usted es abogado, algunos de sus compañeros también lo son, y a mí me da la impresión que hoy ustedes mismos están prestándose para violentar la normativa que ustedes tienen que hacer cumplir más que cualquiera de los otros ciudadanos. Así que, señor presidente, es una lástima que hoy la Junta haga este papelón que no nos merecemos algunos de nosotros y, por supuesto, tampoco los vecinos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto. ¿Puede hacerlo? Mi voto es afirmativo porque, como hemos dicho en este recinto más de una vez, esto es una caja de resonancia donde se deberían tener en cuenta las peticiones de todos los ciudadanos. En este caso, era una solicitud simple que los ediles del partido de gobierno no apoyan y no llevan adelante, y tiene que quedar claro que hay diferencias y que son muy visibles. Habemos algunos ediles, como dijo el edil que me precedió en la palabra, preocupados y ocupados en el bienestar de los vecinos. Porque poner a Paysandú de pie no es solamente pensar en empresarios, no es solamente pensar en el desarrollo de los Mayaoro, sino también en cuidar la salud de los vecinos, que viene bastante castigada por esa zona y de la cual habría que hacerse eco en este recinto y seguir bregando para que tengan la salud que merecen y la vida digna que merecen los vecinos, sobre todo donde hay barrios de vivienda con niños, con ancianos y demás. Desde esta banca, de esta bancada, hemos venido escuchando a todas y todos los vecinos que con preocupación ven esa instalación que además sabemos que está fuera de la normativa vigente. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora Idila Arbelo. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. ¿Puede hacerlo? En este caso nosotros votamos afirmativo, digamos, para tratar este tema porque realmente es urgente, es una urgencia para los vecinos de la zona. No podemos negar que hay una norma que prohíbe instalar nueva fábrica y no nos vengan a decir que es una extensión de otra, porque en ese lugar es una nueva fábrica donde va a contaminar de todo tipo, porque no vamos a esperar a tener un estudio de impacto ambiental cuando la fábrica esté instalada y ya esté contaminando y ya haya afectado la salud de los vecinos para recién desinstalarla o en todo caso ir a exigirle que cumplan con medidas de medio ambiente. Pero además también tenemos que tener el aval y lo que informe el Ministerio justamente de Ambiente, que tampoco tenemos nada que nos diga y que tiene que interesarse en esa obra, y tampoco obviamente que vamos a avalar infringir una norma como ya lo hemos expresado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se pare esa, tampoco estamos diciendo que ya se saque y que se resuelva todo ya de una, justamente parar, que no se siga construyendo más nada y que se tengan en cuenta todas estas cosas que estamos diciendo, que los propios vecinos lo están diciendo, quienes van a sufrir por los impactos que va a tener esa obra y que no va a generar grandes fuentes laborales como para decir que ay, ahora sí estamos dando más fuentes laborales y poner a Paysandú de pie. En realidad lo vamos a poner a pie, justamente porque se van a perder una cantidad de cosas y sobre todo en calidad de vida y salud de la población de la zona. Y eso no lo podemos permitir, jamás vamos a estar de ese lado. Tenemos que estar del lado de la gente, de los vecinos que nos están planteando y atender lo que nos están diciendo. Mínimamente tener el gesto de parar con eso y estudiar realmente bien todo lo que pasa. Gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor Reidil Osores. ¿Lo anoto? Lo tengo que anotar primero. Tiene la palabra Edil Osores. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo. Bien. Hoy, lamentablemente, nos encontramos ante una situación en la cual el oficialismo, una vez más, deja demostrado la falta de sensibilidad con los vecinos y las vecinas. Un reclamo que viene siendo por parte de los vecinos de un tiempo a esta parte, en el cual, teniendo documentación y todo un estudio previo, en el cual también se ha compartido con ediles del oficialismo que han participado en diferentes reuniones y han estado de acuerdo en ese tipo de instancia, vemos con tristeza esta situación que hoy está pasando, ¿no? En el cual no se está mirando. Señor presidente, pido que se me apare el uso de la palabra, porque si no se escucha. Gracias, señor presidente. Silencio, señores ediles. Continúe. En, en el cual estos ciudadanos lo único que están pidiendo es tener una vida digna, porque todos sabemos, pagan los impuestos como cualquier hijo de vecino. Y hoy se está implantando una fábrica en la zona, la cual no está permitida, no es legal. Y tanto que se brega por el tema de las nuevas generaciones, etcétera y etcétera, acá lo que se está haciendo es todo lo contrario. Señor Presidente, nosotros siempre estamos al lado de que se generen fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y acá lo que se está diciendo es que se detenga la obra y que se estudie, que tenga una sensatez. Pero para nada se está diciendo de que no se haga eso por un tema laboral. Todo lo contrario. Y todos sabemos que no son 500 manos de obra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema para hablarlo y discutirlo más adelante. Lamentamos también que el director de obra no haya tenido 15, 20 minutos para recibir a los vecinos. Es lamentable y triste. Gracias, señor Presidente. Continuamos. Tiene la palabra la señora Edil Uría. Gracias, señor Presidente. Voy a fundamentar mi voto. Puede hacerlo. Nosotros no queremos violentar a los vecinos. Somos parte también de los vecinos. No nos falta sensibilidad tampoco. Pero soy integrante de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Recibimos vecinos en esta sala, los estuvimos escuchando, recibimos una nota por parte de ellos. Entendemos la preocupación que tienen, las inquietudes. Tenemos la voz de los vecinos. No hemos tenido la voz de la parte empresarial, que también sería importante escuchar, pero sabemos que es un tema urgente. Yo voté negativo, ¿tá? Y lo que les quiero comunicar a los vecinos, que mañana van a ser recibidos por el señor Intendente, porque es un tema urgente, y como urgente que es, mañana van a ser recibidos. Gracias, señor Presidente. A usted, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Vázquez Varela. Gracias, señor Presidente. En la misma línea que mi compañera, yo voté negativo, pero no por falta de sensibilidad frente a esa cantidad de vecinos a los cuales a la reunión acudí, los entendí, los escuché y los entendí perfectamente, y comparto su preocupación y el hecho de que quieran evitar cualquier problema, digamos, que se instale en su barrio. Pero esto no quiere decir que no respetamos y no consideramos las competencias, funciones y el marco, digamos, jurídico y el orden de trámites a realizar. Estos vecinos, el tema está en tres comisiones a estudio, que son la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, como dijo la edila preopinante, Obras y Legislación. Entiendo, sí, que los temas en comisión puede ser que se dilaten un poco. Pero los vecinos tienen que estar muy tranquilos de que mañana, a las 9 de la mañana, el Intendente los va a recibir y ellos mismos, de su boca y con su, realmente manifestando sus necesidades, van a tener la competencia número uno de esa necesidad, porque es el Ejecutivo Departamental quien tiene el resorte de detener esa obra y de escuchar al vecino. O sea, que no es que nosotros, como bancada del Partido Nacional, no consideremos la gravedad, la urgencia y la necesidad de la situación de los vecinos. Pero entendemos que el resorte es el Ejecutivo Comunal, que está abierto a escucharlos mañana de la propia voz de los vecinos. Porque si no, entonces esto se transforma en un circo político, no arriba, sino acá abajo. Y eso no lo queremos. Me extraña usted, Guera, que siempre está, siempre se comporta en las sesiones, pero es la segunda vez ya que le interrumpe a un edil. Es la segunda vez que interrumpe un edil, señor Guera. Tiene la palabra el edil Leites. Gracias, Presidente. Para fundamentar el voto. Sí, puede hacerlo. Gracias. Lamentamos que parte de los argumentos sea de que no había suficientes elementos. Creo que el tema se trató, se debatió en comisión y creo que los dos partidos políticos mayoritarios tienen sus correspondientes bancadas para volcar la información de lo que sucede en la comisión, así que deberían haber estado todos los ediles informados. Igualmente, también lamentamos la oportunidad que se perdió el señor intendente de ya habernos también dado las explicaciones a nosotros los ediles, que es este recinto quien dicta las normas para que sean cumplidas y que después tenemos que exigir que se cumplan, así que estamos en nuestro rol el pedir que se oficiara al intendente para que detuviera esa obra. Es cierto que mañana los va a recibir, pero es un día más que demorarán los vecinos en tener una respuesta y serán días más que avance la obra. Y se dijo en la comisión, no está bueno que una empresa, por más sanducera que sea, por más mano de obra que vaya a crear, no cumpla las normas, porque se está construyendo sin un permiso de obra. Lo dijo y lo declaró públicamente el director de obras. Y encima reconoció que no estaba el estudio de factibilidad, de viabilidad para la instalación, que debía ser previo al permiso de construcción. Y si hacer anuencias o hacer salvedades a las normas de ordenamiento territorial va en pos del desarrollo de Paysandú, creo que estamos equivocados. Creo que debería de contemplarse que el desarrollo de Paysandú contemplando las normas que todo el espectro político hemos votado. Muy bien, tiene la palabra el edil imperial. Muchas gracias, presidente. La verdad que... ¿Va a fundamentar el voto? Sí, señor presidente, le iba a solicitar poder fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que nos sorprende las actitudes de los ediles que están ocupando lugar por el oficialismo, en darle la espalda, si bien están detrás nuestro los vecinos en las barras, darle la espalda de esta manera, no queriendo votar un artículo 47 y no una bancada oficialista que pide un cuarto intermedio, el cual demora más del tiempo y nosotros acá en buena forma esperando, comportándonos, esperando haber demorado más del doble del tiempo del cuarto intermedio que pidieron, siempre pensando que iban a traer una resolución positiva y vienen a sentarse en negativo en vez de haber aprovechado que estaba el señor intendente en sala, lo cual también no es común que venga, y ya que había venido, podía haber aprovechado a dar las explicaciones a los vecinos, haber dado su punto de vista, haber tenido un diálogo y también con los ediles. Pero bueno, vemos que siempre la forma de gobernar es tirarnos todo de apuro, como suele suceder, resoluciones que tomemos en 3 o 4 horas, en un día al de tema, anticipación, al como al nos tema, tiran, señor Edil, al tema. Y cuando tenemos todo el tiempo del mundo para poder escuchar a los vecinos, para poder hablar, para poder explicarle, votan el negativo y después se van por los pasillos, se pierden, sin que los podamos ver. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos y esa es la bancada oficialista que tenemos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor edil, por sus palabras. Tiene la palabra el edil Pizorno. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Gracias, señor presidente. Quiero decirle que a mí, la verdad, no me extraña. No me extraña la forma de manifestarse y de manejarse de la oposición, tratando de politizar un tema, de llevarlo a debate, cuando está en una comisión siendo tratada, donde fueron recibidos, donde se aceptaron y se escucharon todas las explicaciones de la parte de los vecinos, y donde, si bien lamentablemente el señor director por motivos de fuerza mayor no pudo asistir en el día de ayer, estaba así coordinada una reunión nuevamente y que quedó pendiente para que, para lograr entender y para poder llevar adelante lo que corresponda, señor presidente. Porque tenemos que ver todas las posiciones desde esta Junta Departamental. Todos son vecinos, señor presidente. Son vecinos los vecinos que sufren ahí, son vecinos los trabajadores de la empresa, todos son vecinos. Y sin lugar a dudas lo que hay que hacer es aplicar la parte legal, y la parte legal no la tenemos clara todavía. Por lo tanto, señor presidente, lo que hay que seguir es estudiando el tema y desde la comisión, como estaba... Silencio, señores ediles. Como estaba... Señor presidente, esto es lo que se hace. Se está politizando un tema que lamentablemente, señor presidente, así no se puede presionar. Porque si el intendente va a ser... A ver, la barra, silencio, por favor. Silencio, señora Navarra. Silencio, Navarra. Sí, silencio. Bien. Señor presidente, esto es lo que busca la oposición. Llevar a politizar, a presionar, a llevarnos con el poncho, pero... Señores ediles, silencio, está haciendo uso de la palabra otro edil. No, porque lo cortaron. Lo cortaron al señor edil. Señor edil, se retira, por favor, de la barra. Se retira, no puede gritar en la barra usted. No puede gritar en la barra. No puede gritar en la barra, señora. No puede gritar en la barra. Señor presidente, así no se puede. Señor presidente, lamentablemente, de esta forma es imposible llevar adelante ninguna clase de negociación. ¿Cómo se puede negociar? Silencio, señores ediles, silencio. No, poner reloj, sí. 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto. ¿Cómo se puede negociar, señor presidente, con la oposición repleta de barras bravas que se suben a incentivar a los vecinos para que nos corran con el poncho? No nos van a correr con el poncho. Seguramente que le daremos la razón si la tienen. Por supuesto que sí, y será lo que se tiene que hacer. Pero no de esta forma, señor presidente. Mañana tienen una reunión con el señor intendente, nada más y nada menos. El señor intendente, si tienen la razón, se las va a dar seguramente y se hará todo lo necesario para que la empresa no siga adelante con la obra en ese determinado lugar. Pero hay que tener paciencia, señor presidente, y no dejarse llevar por esta clase de altanerías a las que nos lleva, lamentablemente, esta oposición, como ya es costumbre. Gracias, señor presidente. Cuarta vez, señor Helguera, que interrumpe a un edil. Cuarta vez, se sacó. Como ha tenido siempre un comportamiento ejemplar, se la voy a llevar. La cuarta vez. Tiene la palabra el edil Laxalte. Gracias, señor presidente, para fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor edil. Gracias, señor presidente. Bueno, es sencillo. Lo dijo la gente con la retirada que tuvo. Digo, que se haga responsable a quien le corresponde. que nos vengan a decir hoy, después de todo el tiempo que ha transcurrido, que no conocen la realidad de la norma, que si es legal o no es legal, bueno, entonces están haciendo una obra que no saben dónde están parados. Pero eso no es problema de quién, problema de esos vecinos. Problema de esos vecinos que estuvieron acá, en esta junta departamental, que se expresaron, que los escuchamos, que transcurren los tiempos. Bueno, esos son los tiempos de la gente, los tiempos de la sociedad en que vivimos. ¿Y qué van a esperar? Estuvieron acá. El ciudadano número uno de este departamento estuvo en esta junta departamental, en el auditorio de la junta. Mandó a salir, cuarto intermedio, y volvieron con nada. Si se van a reír de la gente porque no tienen la capacidad de gobernar, porque pensaban que era fácil, bueno, señor presidente, está bien, pero ya se les viene complicando, porque ya no es todo lo que viene sucediendo en su conjunto global un viento de cola, es una turbonada de cola donde lamentablemente esto le pasa a los débiles y empiezan a quedar por el camino. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, presidente. Para argumentar el voto. Sí, puede hacerlo. Bueno, la verdad que, sinceramente, me preocupa enormemente que hoy los ediles oficialistas, que al igual que nosotros, tienen la obligación de legislar y hacer cumplir las reglamentaciones que están vigentes, y en este caso el decreto 7.719/2018, no están cumpliendo con las obligaciones que tienen como ediles. Y la verdad que si legislar y hacer cumplir un decreto es hacer un circo mediático, como decía una edil que me propinó en el uso de la palabra, para mí, sinceramente, no sé para qué estamos acá sentados, si no es para hacer cumplir la reglamentación y pedirle al Ejecutivo que la cumpla. La verdad que me preocupa enormemente todo lo que estuvo pasando hoy acá, porque una vez más esta bancada oficialista le dio la espalda a los vecinos, como ya se la ha dado en otras oportunidades. En este caso, los ediles oficialistas se negaron a oficiar al intendente para que detenga la obra, una obra que sigue avanzando, y la verdad que no sé qué están esperando. Si todavía no tuvieron tiempo de estudiar la reglamentación, hace como 2 semanas o más, no sé cuánto hace ya que estuvieron los vecinos acá, que han venido a la comisión, se reunieron con la comisión, incluso ediles de su bancada han estado reunidos con los vecinos mismos allá en la zona donde se está instalando la empresa. Entonces digo, que digan que desconocen la norma y la reglamentación, la verdad que sinceramente es vergonzoso. Gracias. De Agostini tiene la palabra. Gracias, presidente, para argumentar mi voto. Puede hacerlo, señora Edith. Gracias. Mi voto es afirmativo en principio porque es un problema urgente. Es un problema que quita el derecho a los vecinos a vivir como merecen vivir, en un clima de bienestar. Es un problema que afecta a la salud. Yo me imagino viviendo ahí con mi asma, me tendría que mudar. Y porque sabemos que no es una obra nueva, sabemos que es una continuidad de una obra. Y no vamos a votar infringir normas, por lo tanto, nuestro voto es afirmativo. Pero quiero aclarar que mi voto afirmativo no es un voto de una barra brava, porque no voy a permitir, presidente, que se nos trate de barras bravas, porque lo que pasó acá no lo provocamos nosotros, lo provocamos el que un edil diga que no conocen el marco legal y que por lo tanto no podrían decidir el problema hoy, el asunto hoy. Entonces, mi voto afirmativo, reitero, como el voto de todos los compañeros de bancadas anteriores y de la bancada en minoría, opositora en minoría, no somos unos barras bravas. Votamos como ediles responsables de legislar y de hacer respetar la ley como está estipulada. Muchas gracias, presidente. En uso de la palabra, tiene la palabra la señora edil Sabrina Bueno. Muchas gracias, señor presidente. Quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora edil. Voté negativo para que se considere el asunto como grave y urgente, porque considero que el Partido Nacional somos muy respetuosos del reglamento de este cuerpo. El reglamento dice que si el tema está radicado en tres comisiones, legislación, obras e higiene, el tema se trata ahí. También fue radicado en las tres comisiones por a propuesta del partido de la oposición. Entonces, si hay compañeros trabajando en comisiones y el reglamento dice que el tema no se trata en sala, respetemos el reglamento de la Junta, no lo vamos a hacer un chicle. Mañana a las 9 de la mañana lo recibe el intendente. Tenemos un poder ejecutivo totalmente abierto a conversar con los vecinos. Los recibimos en comisión, los recibe mañana el intendente con el director de obra. Acá no pueden decir que el intendente se corre por los pasillos, se esconde. Mañana los recibe, estuvo acá hace 15, 20 minutos. No tenemos un poder ejecutivo escurridizo, tenemos un poder ejecutivo que escucha. Eso es lo que digo. Votamos negativo porque el Partido Nacional es respetuoso del reglamento de la Junta, que es muy claro al respecto, y mañana tenemos el ciudadano número uno, como se dijo acá, que los recibe en su despacho o en donde sea, pero los recibe, los escucha. Entonces estamos hablando de que faltan horas. ¿Está bien? Por eso voté negativo, se los va a escuchar, van a tener su instancia para conversar. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señora edil. No puede fundamentar el voto dos veces, señor Arbelo. Castillo, tiene la palabra el edil Castillo. Fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor edil. Voté positivo porque creo que es un tema que hay que tratarlo urgente, como lo piden los vecinos, que es una obra que hay que detenerla cuanto antes. Y no se trata de sensibilidad, me parece, que se trata de cumplir las normas vigentes. Lo preocupante en el recinto es que ediles del mismo partido tengan distintas excusas para decir por qué no acompañan. Hay unos que dicen que le corresponde únicamente al intendente, hay otros que dicen que como está en comisión, y hay otros que dicen que no conocen la normativa. Y lo que me llama la atención de la gente que dice que no conoce la normativa, casualmente lo votó en el 2018, porque era edil departamental en ese periodo, y eso es preocupante, porque estamos votando cosas que ni siquiera sabemos. Esto no se trata de ponerse de acuerdo con nosotros ni negociar con nosotros. Esto hay que solucionar los problemas a la gente, que me parece que lo principal y la prioridad para todos los que estamos aquí. Es una lástima lo que pasó en la sala. Me parece que no lo merecemos nosotros como edile departamental, y tampoco lo merece la gente que está en el recinto, pero bueno, fue lo que pasó. Espero y confío de que se pueda resolver este tema, de que ojalá sea mañana a las 9 de la mañana y que no pase como pasó con el tema del director, que lamentablemente dejó plantada a toda esta gente. Simplemente eso, y nosotros vamos a estar alerta y resaltar que no estamos, lo dijeron los vecinos, lo decimos nosotros, lo remarcamos, que no estamos en contra de las fuentes laborales, sino de dónde se va a ubicar la empresa. Esa es la problemática, dónde se va a ubicar la empresa, y no estamos ni contra los empresarios, ni contra los puestos de trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señor edil. Tiene la palabra el edil Bálsamo. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo. Gracias. No pensaba hablar, pero como se habló de hacer chicle los reglamentos, no lo podía dejar pasar. Primero, señor presidente, es grave porque está en juego la salud de la gente. Y es urgente porque hay una empresa que empezó una construcción de una obra muy importante sin los debidos permisos del alguacil del territorio, que es la intendencia. Entonces, ¿por qué se da esta discusión? Acá se habló de negociación. A mí me parece que la salud de la gente no se negocia. Y a mí me parece que también que no conocer a esta altura del partido, cuando se los recibió a los vecinos en este recinto, cuando se los recibió en comisión y cuando se estaba por asistir a una nueva comisión citada con el director de obras no conocer la normativa de ordenamiento territorial a esta altura es desidia, señor presidente. Entonces, estamos aquí en esta discusión política, ¿por qué? Porque no se le dio lugar a la norma. Entonces, ¿con qué autoridad moral nos vienen a decir que este recinto hace del reglamento un chicle, señor presidente? Cuando estamos en esta discusión y en esta situación, porque el Ejecutivo Departamental ha sido omiso de sus obligaciones y hace un chicle de la normativa vigente. ¿Están esperando que se venzan los plazos para pedir cautelar en el Poder Judicial? ¿Eso están esperando, señor presidente? Gracias. ¿Algún otro edil quiere hacer uso de la palabra? Continuamos con la sesión. Ya fundamentó el voto, Leites. ¿Fundamentó el voto? Dígame. Quiero pedirle un cuarto intermedio, señor presidente. Sí, puede. Si nos conceden un cuarto intermedio de 15 minutos. Quien esté por la afirmativa. ...15 en 30, negativo. ¿Alguno quiere reconsiderar? ¿Arbelo? Sí, señor presidente. Quería hacerle observar en el reglamento... ...a una delia que me decía el uso de la palabra... ...que no se pueden nombrar partidos políticos... ...en la argumentación del voto. ¿En una qué? En una argumentación del voto no se puede nombrar ningún partido político. Eso se debe quitar de la acta, señor presidente. Bueno, tome nota hasta aquí. Tiene la palabra Lili Elguera. Señor presidente, para proponer reconsiderar el asunto, porque la bancada del Partido Colorado se propone conseguir los votos o las firmas en ese cuarto intermedio para hacerle un llamado a sala al señor intendente. Gracias, presidente. Reconsideramos entonces lo solicitado por el cuarto intermedio. Quien esté por la afirmativa. ...28 en 30 afirmativo... Gracias. ¿De cuánto el cuarto intermedio? 5 minutos, ya estamos decididos. Muy bien, continuamos con la sesión. Hay una solicitud del señor David Elguera de hacer un llamado a sala al intendente por este tema. Y bueno, lo vamos a someter a votación. Quien esté por la afirmativa de llamar a sala al intendente. Unanimidad en 30. Tiene la palabra Leil Tortorella. Gracias, señor presidente. Naturalmente que nosotros estuvimos escuchando y entendemos que es procedente el llamado a sala. Es procedente porque tenemos que salir del debate por el debate mismo. Usted va a fundamentar el voto, porque esto es sin discusión. Sí. Está bien. Por el debate mismo, sino por el debate con soluciones. Y nos pareció, en definitiva, señor presidente, el planteo improcedente, inoportuno el anterior, y me parece sí oportuno este. Porque vamos a tener incluso los insumos de la reunión que mañana van a tener el señor intendente con los vecinos. Entonces, ya con todos esos insumos, creo que vamos a poder tener una buena discusión que yo entiendo, señor presidente, que va a ir en línea con la opinión de los vecinos. Estoy prácticamente seguro que va a ser así, porque conozco a mi intendente y sé que es un hombre no solamente de palabras, sino respetuoso de las normas. Y si acá hay algo que no está bien, se va a corregir o no se va a permitir que eso se ejecute. Por lo tanto, señor presidente, yo voté afirmativo este llamado a sala, porque siempre nos honra poder recibirlo al señor intendente en esta sala, y nos enriquece políticamente, porque nosotros somos un gobierno serio. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra Leil Pizorno. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. En la misma línea del Edil propinante, no hay nada mejor que recibir al señor intendente, ya que incluso en el día de mañana van a ser recibidos los vecinos y van a ser atendidos sus reclamos como corresponde por nada más y nada menos que el Ejecutivo Departamental, que es el que tiene el poder de decisión, más allá de lo que haya legislado esta Junta, y no es que no se conozca, como se me dijo en algún momento, de que no conocía la legislación, sino que cada maestrito tiene su librito, y la ley se entiende según los intereses de cada uno. Por lo tanto, uno debe de ser el nada más y nada menos que el intermediario de esto. Y por lo tanto, señor presidente, el señor intendente es la persona exacta para dar la decisión y para dar las explicaciones a los vecinos para que se queden conformes de acuerdo a la legislación vigente. Que se queden tranquilos los vecinos, van a ser recibidos mañana, van a ser atendidos, van a ser también escuchados cuando venga el señor intendente, se les dará las explicaciones correspondientes y se tomará la decisión que corresponda. Por lo tanto, señor presidente, espero que la oposición se dé por satisfecha después de este circo mediático que ha dado por el solo hecho de llevar agua para su molino. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Gracias, presidente. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora edil. Votamos positivo el llamado a sal del intendente porque creemos que es importante que dé en este recinto las explicaciones. Porque si escuchamos a la bancada oficialista, hay cosas que dan un poco de miedo, terror. La ley se interpreta según sus intereses. No sabía que era accionaria de la empresa o tenía algún interés particular ahí. Y esto no es circo mediático. Acceder a la solicitud de los vecinos, representar la voz. Solicito que me amparen el uso de la palabra, señor presidente. Representar la voz de quienes nos votaron y quienes no. Porque seguramente que en ese barrio y en ese lugar hay un montón de votantes de su partido. Debe haber del mío, debe haber del partido del edil de la oposición minoritaria. Pero cuando llegamos a esta banca, lo que tenemos que hacer es llegar a consensos y luchar por el bien común de la ciudadanía. Está difícil de explicar cuando solo se piensa electoralmente y no pensamos en la salud de la gente, en el bienestar, en el derecho que tiene cada uno y cada una de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Y las leyes no se interpretan como se quiere. Eso correrá como por parte del edil que lo dijo. Pero no es parte del ideario de esta bancada. Eso está más que claro. Acá las normas se respetan. Y dentro de lo posible, las vamos a hacer respetar. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora edil. Tiene la palabra el edil Leites. Para fundamentar el voto, señor presidente. Sí, puedo hacerlo. Gracias. El voto fue afirmativo porque creemos más que necesaria la presencia y las explicaciones del señor intendente, sobre todo cuando se están haciendo vaticinios de que será una postura favorable a los reclamos de los vecinos que va a tener el intendente, cuando ya públicamente en una nota dijo: le exigiremos a la empresa que cumpla con las medidas de mitigación del impacto ambiental. O sea que ya estaba adelantando en esas palabras que le iba a dar la autorización. Esperemos que lo reconsidere. Y también está bueno que esté acá el intendente, si nos explique él si es así su pensamiento, el de interpretar la legislación y las normas según conveniencia, porque grave sería el pesar para esta población si con ese espíritu se va a contemplar el plan maestro de OMA. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor edil. Tiene la palabra el edil Osores. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto. Sí, puedo hacerlo. En definitiva, entendemos oportuna este llamado a sala del señor intendente, que se debe a este tipo de... cuando se es llamado a sala. Para que dé las explicaciones juntamente cuando estén los vecinos y a todo el cuerpo. Y saludamos que los ediles de la mayoría en su momento no entendían el porqué era el llamado, y después, luego del cuarto intermedio, se ve que les pegaron un cinchón de oreja y lo pusieron en sintonía. Es necesario este llamado a sala. Lo que sí debemos decirle a la bancada oficialista, que por ahí debería leer un poco lo que es el reglamento de ordenamiento territorial, porque parece que no lo tienen en claro, y justamente sobre eso es que esta bancada se ha guiado y ha estado con los vecinos y con las vecinas de esta zona. Que no va a ser únicamente de esta zona, puntualmente, sino va a ser de todas las zonas que los vecinos así lo requieran. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. Tiene la palabra el edil Villarreal. Gracias, presidente, para fundamentar mi voto. Puede hacerlo. Bueno, mi voto fue positivo porque considero que es importante que el intendente venga a este lugar y que dé la cara y que dé las explicaciones respecto a por qué no está haciendo respetar esta reglamentación. La verdad que en realidad lamento también que no haya aprovechado esta oportunidad, estando acá presente y estando los vecinos, de haber solicitado, así como tiene la posibilidad de solicitarle a este cuerpo que sea recibido y haberle dado las explicaciones a los vecinos y haberlos oído también. Y espero que ese día, en ese llamado, cuando sea ese llamado a sala, que espero que no se dilate mucho en el tiempo, se acepte que los vecinos vengan a las barras y que estén aquí presentes escuchando lo que el intendente tenga para decirles. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra la señora Helguera. Gracias, presidente, para fundamentar el voto. Sí, puede hacerlo. Dicho así, es solo una formalidad, en realidad es para fundamentar el pedido y agradecerle a esta Junta Departamental que se haya dispuesto a votar la solicitud que nosotros hicimos. Aclararle a cualquier señor edil de su partido que tenga duda de cuánto nos pagaron, no nos pagaron nada, sabemos el juego y conocemos la legislación. Y además le cuento, hace algunos años, siendo edil acá, llamamos al intendente del otro partido y tampoco nos pagaron, fue gratis. Hicimos 37 preguntas y el señor intendente de aquel tiempo se quedó 4 horas aquí con nosotros y la Junta le pudo hacer las preguntas que quiso, los ediles. Así que es una instancia importante para la Junta Departamental, para nosotros los ediles, para los señores funcionarios y para el pueblo todo, que podamos utilizar los instrumentos que tiene la legislación y, en buenos términos, con sentido práctico y de oportunidad, con buena educación, dialogar con el señor intendente a la luz de lo que el pueblo espera de nosotros. Así que esa es la única razón, no nos anima a ninguna otra razón que no sea dejar bien claro no solo esta situación, sino lo que sucederá con el devenir del tiempo. Porque si ahora violentamos la normativa, yo tengo la impresión y la obligación también de hacerle saber al señor intendente que no estaremos nunca de acuerdo. Ahora vamos a votar otras cosas muy importantes y a lo mejor ustedes me necesitan y no me pagaron nada para eso. Así que esperen un poquito más que le vamos a votar alguna cosa bien importante hoy. Gracias, presidente. Gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Arbelo. Gracias, presidente, por fundamentar el voto. ¿Puede hacerlo? Bueno, votamos afirmativamente, por supuesto, porque queremos que el intendente venga a sala y dé las explicaciones, que dé las explicaciones juntos con los vecinos también, como ya lo dijeron otros compañeros, para que ellos puedan escuchar. Pero más allá de eso, de que mañana sea recibido, eso no es de recibo para nosotros, porque nosotros somos un órgano legislativo, somos un órgano parte de gobierno, donde tenemos también nuestras potestades, y la verdad que no podemos dejar de nosotros hacer nuestro trabajo porque el intendente mañana vaya a hacer el trabajo que él tiene que hacer y para lo cual la gente lo votó. saludo que el intendente los reciba mañana, pero este es un órgano legislativo donde no puede ser invadido por el Ejecutivo, que venga como un patrón de estancia y le diga lo que tengan que hacer. Eso no es el oficio. Nosotros somos un legislativo donde en este caso somos representando a la oposición mayoritaria de este legislativo, pero también somos parte de ese gobierno y tenemos nuestras potestades, y acá es donde tendríamos que dar otros debates en torno justamente a toda la normativa que se está violando, permitiendo esa instalación de esa fábrica en esa zona, y ese es el debate que nosotros como órgano legislativo sí tenemos que hacerlo, y no con interpretaciones, sino que está muy clara la norma y tenemos que exigirle justamente al Ejecutivo Departamental que cumpla con esa norma, más allá de que quiera hacer lo que tiene que hacer, que es recibir a los vecinos y explicarles de primera mano, pero este es otro órgano independiente del Poder Ejecutivo de este gobierno departamental, y parece que a algunos no le queda claro eso. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, tiene la palabra ahora la señora edil Patricia Vázquez Varela. Gracias, señor Presidente. Es para fundar mi voto afirmativo a el llamado a sala al Intendente Olivera. Bueno, me congratulo de que esto haya salido y no voy a aceptar lo que se dijo acá en sala, de que nos tiraron de la oreja para que votara la bancada nacionalista el llamado a sala. Nosotros no le tenemos miedo a ningún llamado a sala, y al revés, nos congratulamos de que el Intendente Olivera venga a explicar a nuestro recinto todas aquellas dudas que cualquier edil, bien o más o menos intencionado, tenga. Y en definitiva, espero que esta actitud que ha tenido la oposición de corrernos con el poncho, trayendo determinados vecinos y generando un circo político inesperado, que no se vuelva a repetir, porque los vecinos no pueden ser rehenes de una situación realmente incómoda como la bancada mayoritaria de la oposición los ha situado. Nosotros somos respetuosos silencio, de las Villarreal, reglas, silencio. Las conocemos y por supuesto que las aceptamos. Y las conocemos, las estudiaremos, y en definitiva, con esto yo ratifico mi fundamento de voto anterior en cuanto a que es el intendente el que tiene el resorte de detener o no la obra. Y en este recinto estaría muy bueno, porque estamos los vecinos junto con el gobierno departamental integrado por el Ejecutivo y el Legislativo, estaríamos integrando de manera completa el tratamiento de este tema tan sensible a los vecinos y tan urgente. Le voy a pedir un poquito de respeto a la señora edil Villarreal, Martínez, que están hablando arriba de la edil Patricia Vázquez Valera. Las dos estaban hablando. Tiene la palabra la edil Collazo. Gracias, señor Presidente, para fundamentar el voto. Sí, puede hacerlo, señor edil. Votamos a favor de que venga el intendente a contarnos, aunque, claro, podía haberlo hecho hoy, ¿no? Me parece, ya que estaba acá, podía haberlo hecho hoy. Y a su vez, otro edil propinante me dijo que los vecinos se quedaran tranquilos. Acá se habló de chicle, acá se habló de todo un poco, y yo no creo que los vecinos se pueden quedar tranquilos cuando el mismo edil viene y dice que las leyes es según quien las lea. ¿Cómo puede ser? La ley es una sola. ¿Cómo puede ser que vengan a decirnos sinceramente no lo entiendo. Tal vez en algún momento lo pueda explicar. Gracias, señor Presidente. Muy bien. Tiene la palabra el edil Fleitas. Gracias, señor presidente, para solicitar fundamentar el voto. Sí, puede hacerlo, señor edil. Por lo pronto, uno escuchando lo que ha sido la sesión de hoy, uno podría sintetizar que es confuso, ¿no? Es confuso y si nos ponemos en el lugar de los ciudadanos y las ciudadanas que están escuchando o que mañana se enteran, como gobierno departamental, ejecutivo y legislativo, tuvimos la oportunidad el día de hoy de dar respuesta a vecinas y vecinos que están preocupados por una situación urgente, ¿no? De resolverla y que no continúe una obra que le está trayendo problemas. Por un motivo de diferentes argumentos, podría pensar el ciudadano, pero que no dejan de estar claros porque son bastante ambivalentes. Por un lado se argumenta que sí, por otro lado se argumenta que no, que se va a solucionar. En definitiva, lo que sí queda claro es que hay una norma que nos rige y esa norma de alguna forma ha sido violentada y no está siendo puesta en práctica a la hora de lo que significa esta obra. Así que la confusión me parece que amerita poder tener la oportunidad como gobierno departamental de dar las debidas respuestas de por qué no se está actuando en tiempo y forma frente a unos ciudadanos que están solicitando una respuesta inmediata de un problema que están viviendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la señora edil de Agostini. Gracias, presidente. Para argumentar mi voto. Sí, puede hacerlo. Apoyé el llamado a sala al intendente, porque claro, después de todo lo que se oyó acá hoy, que como el edil que me precedió, entiendo que hay dos posturas muy ambivalentes. Y que donde lo más grave es que acá no hay que discutir que se violó una ley. La ley ya se violó. Creemos que es al intendente, sí, como ejecutivo, que le corresponderá dar las explicaciones, las argumentaciones de qué es lo que pasó. También pienso como alguien por ahí, que ya habló, que quizá el intendente se hubiese podido quedar hoy, esperar, porque es raro que el intendente vino justo hoy, cuando estaban los vecinos en las barras. Y da la impresión que como que el intendente vino y alentar a sus porristas, porque antes del cuarto intermedio, la postura era muy dispar, y después creo que el voto salió 30-31 o algo así. Entonces, ahora más que nunca creo que sí, que es necesaria la presencia del intendente, porque seguramente serán muchísimas las preguntas que tendremos para hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señora edil. Tiene la palabra el edil Gallardo. Gracias, señor presidente. Quiero fundamentar el voto. Sí, puedo hacerlo. Voté afirmativo, tal vez, porque era necesario que el intendente estuviera en este legislativo. Qué linda oportunidad nos perdimos. Linda oportunidad de encontrarnos, como decía una edila del oficialismo. Qué bueno llamado a sala, pero lo tuvimos hoy. El Ejecutivo, el Legislativo, los vecinos. Y la verdad que me molesta que se corran a los vecinos de la sala. Me molesta. Si no entendemos la... Y ahora entiendo por qué a veces decimos algo, hablamos algo, escribimos otra cosa, porque desconocemos las normas. ¿Eh? Desconocemos las normas. Ahora me queda claro, me está dando pie. Pero celebro poder participar de este legislativo y poder solucionar un tema tan sensible pasan las horas y pasan las horas, y esto es ya. Porque ¿para qué vamos a darle más tiempo a la empresa? Es una sucursal de la empresa, ¿sí? No es una extensión. Mire qué extensión, 2 kilómetros de distancia casi hay. ¿Qué extensión? Y me extraña quien lo dice, porque en el tema empresa lo tiene muy claro. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor edil. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pasamos a las comunicaciones. Hay una propuesta de la mesa de votar del punto 1 al 12 en bloque. Quienes estén por la afirmativa de votar en bloque, sírvanse de expedirse. Unanimidad en 30. Ahora votamos el bloque del punto 1 al 12. ...29 en 30 afirmativo. Asuntos centrados. Hay una propuesta de la mesa también de votar en bloque del punto 1 al 25... ¿Alguien quiere sacar algún punto? De Agostini. El punto 8. Jaubet. Presidente. ¿Cuál? Punto 13, presidente. 13. Patricia Vázquez Varela. Punto 7. De Osores. Punto 12, señor presidente. 12. 12 para ser agregado. Fleitas. Punto 25, presidente. Recuerden que acá se puede hacer agregado y cambio de destino. Gallardo. 17, señor presidente, y 18. Leites. 16, señor presidente. No. Había pedido. 17 y 18. ¿No? ¿Alguien más? Están el 1, el 7, el 8, el 12, 13, 16, el 11 también. 12, 13, 16, 17, 18 y 25. ¿Alguno más? Bien, ponemos a consideración votar en bloque los asuntos centrados. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30. Ahora ponemos a consideración el bloque sacando los puntos 1, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18 y 25. Quien esté por la afirmativa. 29 en 30. ¿Quién pidió el punto 1? Patricia Vázquez Varela. Bueno, ahora está. Bien. Bueno, sin tomadas de pelo, ¿no? Bueno, esta moción, quiero agregar a esta moción y quiero hacer dos modificaciones. Primero, cuando habla de refugios, no son refugios, sino que son albergues transitorios. El albergue transitorio consiste en ser un lugar donde va a recibir al callejero, donde sí. Se le va a dar comida, etcétera, etcétera, pero va a ser transitorio porque va a promover la adopción de estos callejeros, no solamente como mascotas a los niños, sino también como perros de ayuda a aquellas personas mayores o a aquellas personas con problemas de salud o de soledad. Tengo para agregar a esa moción que la Fundación Cero Callejero fue declarada de interés ministerial. No sé, ministerial, señora edil. Esto es para acercar a la mesa de la corporación, porque se pide una sesión especial para recibir a la presidenta, la arquitecta Astrid Sánchez. Bueno, ponemos a consideración lo solicitado por la señora edil, quien esté por la afirmativa. Se está votando, señores ediles. Unanimidad en 29. Punto 7. ¿Quién pidió que se sacara? Patricia Vázquez Varela. Bueno, con respecto a esta moción, que es una moción mía, quiero agregar unas referencias, una nota periodística del 28 del 2016, que fue el año en la cual con bombos y platillos se inauguró esta semipeatonal de 19 de abril de la administración de Caravaggio. Y bueno, fueron consideraciones mías que después fueron premonitorias, porque en poco tiempo se hicieron, lamentablemente, fueron realidad. No sé a quién se lo tengo que entregar. Ponemos a consideración el agregado que realizó la señora Edil. Quien esté por la afirmativa. 29 en 30, afirmativo. Punto 8. ¿Cuánto era? No, me dijo la secretaria. 29. 16 en 30, afirmativo. Bien. Punto número 8. ¿Quién lo pidió? 8 es a medias con Sauvet. No, si esto es una moción. De Agostini, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, para hacer un agregado a mi moción, ¿sí?, que son imágenes más que ilustrativas de cómo se encuentra la calle Francisco Vicudo. Gracias, presidente. Muy bien, ponemos a consideración el agregado que hizo la señora Edil. Quien esté por la afirmativa. 8. ¿Usted es Edil mocionante, señora Edil? ¿Yo? Sí. Sí. Perfecto. 29 en 30, afirmativo. ¿Quién solicitó que se saque el punto 12? Patricia Vázquez Varela. No, pero el 12... Osores. Señor presidente, muchas gracias. No, simplemente digo, sabemos de la realidad que hoy existe en el departamento, en el cual tiene unos índices realmente altos con el tema de lo que es el desempleo y la informalidad. Entonces queríamos que esto se haga público. ¿Agregados o cambio de destino, señor Osores? No, agregados, sí. Bueno, un poco, agregarle un poco más de lo que dice ahí la moción, simplemente. Agregados en documentación. Tiene que ser escrito. ¿La verbal también? La señora Patricia Vázquez Varela hizo un agregado documental. A ver, haga el agregado. Que se haga público esto, señor presidente, para que todos esos ciudadanos que hoy están viviendo esta triste realidad, que realmente no congoja, tengan accesibilidad a este tipo de instancia, ¿no? En el tema de lo que es el recibir el carnet de manipulación de alimentos, que todos sabemos que hoy hay muchos pequeños emprendedores que están buscando una salida laboral para sustentar la olla. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ponemos a consideración el agregado del señor Osores. Quien esté por la afirmativa. 29 en 30, afirmativo. Punto 13, Patricia Vázquez Varela. Junto con Pablo Sauvet, con el compañero. ¿Hablas vos primero? Primero va a hablar Pablo. Presidente, yo quiero agregar ¿Quién pidió el punto 13 que se sacara? ¿Sauvet? Los dos. Lo pidió Sauvet. Bueno. No, Sauvet lo pidió también. Sí, perdón. Sí, sí. Está bueno, pero dejáselo a él que ya agrega. Sí, dígame. Tengo una resolución de la 11ª sesión plenaria del Congreso Intendente para agregar, y una carta que se le mandó al señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. Muy bien. Gracias. ¿Usted qué quiere agregar, señora Patricia Vázquez Varela? Lo que yo tengo son conceptos de uno de los integrantes del grupo que propone la moción, que se llama Patente de Motos, el grupo. Bien. Son conceptos, después el nombre, si quiere se lo paso, porque hay un señor detrás de eso. Sometemos a votación los dos agregados que hicieron los señores Edile. Quien esté por la afirmativa. 29 en 30, afirmativo. El punto 16. Leites. Gracias, señor presidente. Queríamos hacerle una modificación. Está el edil propinante acá. Mocionante, perdón. Entendemos que en el punto 2 de la moción se pide que haga las debidas articulaciones y gestiones el presidente de la corporación y el presidente de la Comisión de Descentralización. Entendemos que el tema debería radicarse en la Comisión de Descentralización y se trate como comisión, no a título personal o en la cabeza de un integrante, porque si no le estamos poniendo nombres y apellidos a las acciones que queremos que se encaren. Muy bien, tiene la palabra el edil mocionante, Marcelo Tortorella. Parece que hay una confusión ahí, porque digo, no es una gestión a título personal, ni del presidente de la comisión ni del presidente de la junta, sino de la comisión, que tiene a cargo la misma, que será la que realizará junto con las autoridades de la junta la coordinación correspondiente con las autoridades. No le veo mucha justificación, digo, pero si quieren desglosarlo no tengo ningún problema. No quieren en realidad cambiar a que pase a la comisión. Sí, pero es que pasa a comisión. Pero que es que dice dónde quedará radicado este asunto. Queda radicado en la comisión y se le pide a la comisión junto con el presidente. No, yo creo que el espíritu de lo que solicita el señor Edil Leite es que se ocupe la comisión, sí, no solamente el presidente y el presidente de la comisión, sino la comisión completa. Es que si usted quiere que yo le diga cuál es el espíritu de la moción, es ese. Bien. Bueno, usted, señor Edil mocionante, ¿acepta la modificación que le propone Edil Leite? Sí, no hay problema. Muy bien, problema. Sometemos a votación la modificación entonces. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30. Punto 17. Gallardo. Gracias, presidente. Me quiero referir a esa moción en cuanto al puente de tablas de Guichón, que quiero agregar un material, porque puse de madera y también es de metal, de hierro, ¿no? Estructura de hierro. Gracias, señor Edil. Agregar eso únicamente, en esa moción, únicamente eso. Muchas gracias. Sometemos a votación lo agregado por el señor Edil, quien esté por la afirmativa. ¿29 en 30, afirmativo? Punto número 25. No, el 18 me falta. Ah, perdón, 18. Sí. Tiene la palabra Lady Gallardo también. Gracias, presidente. Con respecto a este tema, quiero agregar también, aprovechar esta oportunidad para poder pedir para la zona una ambulancia para la zona, así como se hizo en el periodo pasado, ambulancia para Merino, porque tiene que trasladarse desde Guichón en la zona. Y a veces entiendo que para atender esas zonas que están alejadas de los puntos estratégicos de la salud, necesitamos también un vehículo ahí. Y también quiero comunicarle a todos aquellos destinos que nombré, agregarle al señor director de salud departamental. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el editor Tortorella. Permite, señor presidente. La ambulancia está radicada en Piñera, está ahí. Hay una ambulancia en Piñera que cubre Piñera, Morató, y está la señora Edil, y el chofer está radicado en Piñera, o sea que me parece que no corresponde. Pero, si quiere que continúe con la moción. Porque ya existe el servicio, ya existe. Ya existe. Yo lo solicito. Bien, sometemos a votación lo solicitado por el señor Edil, quien esté por la afirmativa. Sí. Sí, yo le agregué la ambulancia. 14 en 30, negativo. Punto 25. ¿Quién lo solicitó que sacara? Fleitas. Señor Edil Fleitas, perdón. Gracias, señor presidente. Es sobre la poda indiscriminada de árboles para agregarle las imágenes con respecto al mismo que complementan la moción sobre la poda indiscriminada que presentan los vecinos respecto a la situación. Muy bien, sometemos a votación entonces lo solicitado por el señor Edil Fleitas, quien esté por la afirmativa. ...29 en 30, afirmativo. Pasamos al orden del día. Punto número 1. Renuncia al cargo de edil titular por la lista 230 del Partido Nacional. La presenta la señora Fátima Chapuis. Bien, sometemos a votación la renuncia presentada por la señora edil, quien esté por la afirmativa. 1 en 30. Punto número 2. Renuncia al cargo de edil titular de la lista 21-21 del Partido Frente Amplio. La solicita el ingeniero agrónomo Marco García. Tiene la palabra el edil Marcelo Tortorella. Gracias, señor presidente. En el día de hoy, con mucho pesar, vamos a aprobar o a, en definitiva, aceptar la renuncia del edil Marcos García. Quiero señalar, señor presidente, que creo que la Junta Departamental pierde un pilar fundamental, especialmente en la bancada minoritaria del partido Frente Amplio. No nos alegra, la verdad que no nos alegra que el ingeniero García se retire, y no nos alegra por lo que se lee entre líneas en la nota que nos envía. Normalmente cuando se considera una renuncia, señor presidente, sabemos que son breves, que dicen por motivos personales, pero acá el ingeniero García profundiza y entre líneas se leen otras cosas. Y una de las cosas que yo quiero destacar y resaltar es el compromiso de la palabra dada, que nunca faltó mientras el señor edil fue coordinador de su bancada, que dio luchas internas por mantener la coherencia en el funcionamiento de su propia bancada, pero además, señor presidente, quiero decir que siempre vino con la mano tendida para dar soluciones. Es una pérdida para la democracia. Y quiero decir, señor presidente, que a nosotros nos enorgullecía su presencia en este recinto, porque García fue ex candidato a intendentes por el partido que representaba aquí en la Junta, vino y tomó su posición como edil, pero además fue el mejor director que durante la pasada administración tuvo la gestión del intendente Caraballo. Y esas cosas hay que decirlas y hay que reconocerlas, no solamente en forma personal, como muchas veces se lo dije. Y tengo un especial aprecio por su persona. Sino hay que decirlo públicamente, que sinceramente nos duele que el ingeniero García hoy no participe más, como ya lo venía haciendo hace bastante tiempo. Pero obviamente sus compromisos laborales hoy lo alejan, pero estoy seguro que no lo va a alejar del buen proceder y de las buenas prácticas políticas. Espero yo que quien lo suplante tenga el mismo talante, el mismo temperamento, la misma actitud y el mismo compromiso. Tenga la misma forma de ver y de analizar los problemas y de liderar el proceso que él inició. Así que lo despedimos con estas palabras de reconocimiento, de aprecio y de valoración. Se va un muy buen edil de esta Junta Departamental. Gracias, señor Presidente. Gracias a usted por sus palabras. Punto número 3. Renuncia al cargo de edil departamental. Perdón, David Elguera. Me había pedido la palabra el señor edil Elguera. Gracias, Presidente. También para referirme al tema, comparto las palabras previamente expresadas. Simplemente me parece que calculo yo que la democracia no lo pierde al ciudadano. Él se compromete con nosotros que va a seguir militando desde donde le parezca conveniente. Esta noche hemos votado y vamos a votar todavía algunas otras renuncias. Se puede leer entre líneas, sobre línea, abajo de las líneas y al costado de las líneas. En el caso de Porvenir, que se fueron todos, no quedó ni el loro, salvo el alcalde, y no dijimos nada, votamos como si no fueran importantes esos ciudadanos. Pero bueno, seguramente no lo serían. Decidieron marcharse. En el caso que estamos tratando acá, y dos o tres colegas que vamos a votar, porque no le podemos impedir que, digamos, que su voluntad sea esa, renunciar a esta responsabilidad, nosotros queremos decir también que nos fue grato y bueno trabajar este tiempo con el edil, hasta que votemos, el edil Marco García, a quien nosotros vemos seguido y conversamos, charlamos de las cosas del país y también de las cosas del departamento, de las cosas de la región, de las cosas políticas que tenemos que ir resolviendo. Nosotros creemos que cuando un compañero se va, no es que haya sido todo bueno o que haya sido todo malo, o más importante o menos importante que algunos de los otros. Yo la única cosa que lamento es que este recinto, esta Junta Departamental, sí pierda un edil de calidad, como algunos otros colegas que hemos votado hace pocos días. No dijimos las mismas cosas, lastimosamente, de otro colega que se fue a otra responsabilidad, pero sí creemos que es difícil igualar el talante de alguna gente. Como coordinador, en este caso, el ingeniero Marco García, se trató de una persona que en este tiempo que pasó por acá con nosotros fue una persona de muy buen talante. Hoy tenemos la suerte, creo, de estar compartiendo un tiempo con colegas con la misma visión de la necesidad de diálogo, negociación y acuerdo. Y bueno, yo creo que difícil va a ser igualarlo por el colega, dicho con respeto, el colega que venga, seguramente será proclamado algún colega, pero tengamos la esperanza de que sea alguien que le haga un aporte importante también a esta Junta Departamental. Así que nosotros, dicho esto, las mismas palabras, seguramente, o lo que por lo menos corresponda, va a servir para las otras renuncias que vamos a votar esta noche. Gracias, Presidente. Muy bien, señor edil, muchas gracias. Tiene la palabra la edil Moreira. Gracias, señor Presidente. Saludo a todo el cuerpo, a los funcionarios. Y sí, quiero hablar, quiero decir de la zona del interior, de este edil que hoy se retira. Mi más grande respeto y consideración. Somos de ideología completamente distinta, pero es justo decirlo en la sala que tuvimos de este hombre un gran respeto. Es para mí el saludo respetuoso para este edil que hoy se va, reconocido en nuestra zona rural. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, señora edil. Tiene la palabra la señora Verónica Vica. Gracias, señor Presidente. Obviamente darle una gran despedida a Marcos García, gran compañero. Una lástima que la verdad que se están yendo tantos ediles de diferentes partidos, pero quiero darle bienvenida como titular al señor Martín Bálsamo, quien ha estudiado la carrera junto a mi hijo y creo que va a dejar bien en alto en su calidad de edil, comenzando, creo, una carrera política, porque es la primera vez que lo veo después de muchos años a Martín, con el cual comparto la comisión de obras, así como compartí con el señor Marcos García dicha comisión. Por lo tanto, darle mi saludo al ingeniero Marcos García y la bienvenida al señor al chiquilín, digamos, conocí de pequeño cuando comenzó la carrera de magisterio junto a mi hijo, Martín Bálsamo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora Edil. Y sometemos a votación entonces la renuncia del señor Edil Marcos García. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30. Antes de pasar al punto 3, voy a solicitar a Edil Pizorno que me suplanta la presidencia. Transmisión exclusiva y en directo desde la Junta Departamental de Paysandú. Un aporte democrático, plural e independiente. Solo en Radio Felicidad, la radio. Punto número 4, pedido de informes, reiteración. El 3. ¿El 3? Bien. Punto número 3, renuncia al cargo del edil departamental suplente por la lista 77 del partido Frente Amplio. La presenta el señor Sebastián Martínez. Para poner a consideración del cuerpo. Unanimidad en 30. Punto número 4, pedido de informes, reiteración de los señores ediles Andrés Imperial, Mabel De Agostini, Julia Canovas, Emerson Arbelo, Sebastián Martínez, Paola Ifrán, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly De Agostini, Gustavo Grampín, Leonor García y Juan Rodríguez, referente a fumigación en las cercanías de la cancha de la institución Atlética Sudamericana. Hay que poner a reconsiderar el punto por ser de la sesión anterior. Para su reconsideración. Unanimidad en 30, afirmativo. Tiene la palabra la señora Mabel De Agostini. Gracias, presidente. Por una moción de orden. Ah, perdón. Ah, claro. Bien, tenemos que votar la reiteración. Bien, perdón, presidente. Ok. Para poner el punto de consideración. No, se votó la reconsideración. La reconsideración no se está poniendo el punto a su consideración. ¿Bien? No, porque no hay que votar. Ah, no hay que votar. Está. Bien. Unanimidad en 30. Negativo. 30 negativo. Bien. Bueno, tranquilo, calmado, muchachos. Los veo medio nerviosos. ¿Qué les pasa? Bien, 0 en 30. Ahora sí, presidente. Ahora sí, compañera Edil De Agostini. Gracias, presidente. Por una moción de orden, de acuerdo al artículo 49, número 1 del reglamento interno, para solicitar que se cumpla con el artículo 115 del mismo reglamento interno, para lo que le hago llegar esta nota, que le pido se dé lectura desde la mesa y que se ponga a consideración del cuerpo del plenario.

que representa para muchos un tema que preocupa, que los ocupa y que de alguna forma genera una sensibilidad, pero sobre todo son vidas humanas que tienen sus historias y merecen ser escuchadas. De eso se trata la oportunidad de darle una declaración de interés departamental a un libro de un sanducero, ¿no?, que ha vivido y tiene una experiencia notoria y como persona la quiere compartir. Ese es el pedido que se viene haciendo y que se viene dilatando a lo largo del tiempo. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Se propone votar en bloque informes de comisión desde el punto 5 al 26. Quedan afuera los puntos 16, 18 y el informe fuera de hora de comisión de legislación. Todos son en mayoría y minoría. ¿Hay algún otro, señor Edil David Helguera? Para solicitar dejar afuera el punto 8, señor presidente. 8, el número 8. Villarreal. Necesito dejar afuera el punto 17. Muy bien, señora Edil. Edil Freitas. Leites. Ah, Leites, pensé que Freitas era esta. Edil. El 20, por favor. El 20. ¿Alguien más? Ya. Por lo tanto, votamos en. Ahí está, perfecto. Fuera de hora también queda fuera. Sí. Por lo tanto, se pone a votación en bloque puntos del 5 al 26, dejando afuera los puntos 16, 8, 16, 17, 18, 20 y informe fuera de hora. Se pasa a votar en bloque. Unanimidad en 30. Bien. Ahora pasamos a votar uno por uno. Los informes. ¿Informe fuera de hora? ¿Dónde están? Ah, el 5.96. Pasamos a votar entonces los puntos 5. Primero se votó aprobar votar el informe. ¿Los informes? El bloque. Ya. Se pasa a votar el bloque. Con los puntos que quedan afuera. Unanimidad en 30. Pasamos entonces al punto por punto. No, punto número 8. Sí, al punto que dejados afuera. Punto número 8. Un alcalde del municipio de Guichón no entregó el inventario que corresponde para el traspaso de funciones de gobierno. Planteo realizado por el señor David Helguera en la media hora previa de sesión de fecha 25 de febrero de 2021. Comisión de Legislación y Apelaciones informa, repartido número 44.004422. Señor Helguera solicitó. ¿Perdón? Helguera solicitó la. Señor Helguera tiene la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, este asunto es algo que a nosotros personalmente nos ha preocupado desde que se instalaron los municipios. Creo que la gran mayoría de los que hoy estamos acá saben que nosotros tenemos una larga experiencia de andar por la vida del municipalismo desde que existen y, por lo tanto, también nos preocupa que una ley tan sencilla, una ley que es bastante corta en su articulado, no se cumpla en todos sus términos. Y básicamente en algo muy importante como esto que es entregar el inventario. En el periodo inmediato anterior, tuve la responsabilidad de ser concejal en el municipio al cual nos referimos el día 25-02 del 21, acá, Y cuando asumimos, se nos entregó a nosotros personalmente el inventario. Así que, munido de él, fuimos por los distintos estamentos del municipio aquel y pudimos ir enumerando, comprobando que lo que, y cotejando lo que decía el documento entregado era lo que, en líneas generales, había en el municipio como existencia. Es un municipio el más importante del departamento, así que es un municipio grande con determinadas complejidades. Nosotros tenemos acá, en Paysandú, 7 municipios. Yo voy a hablar por el que conozco, pero tengo la impresión que si eso pasa en el municipio más grande del departamento, seguramente pasará en el resto de ellos. En la entrega del año 20 al nuevo periodo legislativo no le fue provisto ese inventario. Así que los concejales no saben al día de hoy cuáles son las existencias, en el caso del municipio de Guichón, y para controlar y proponer tienen que andar tratando de enterarse por otras vías que no son necesariamente las legales. ¿Por qué nos preocupa y lo planteamos acá, señor presidente? Porque dice la ley 19.272 en su artículo séptimo, numeral cuarto, y el artículo 4 del reglamento de funcionamiento de los municipios, dice lo siguiente: el traspaso de las funciones del alcalde o alcaldesa deberá realizarse mediante acta notarial respaldada en el inventario y arqueo de valores de rigor en acto previo al inicio de las sesiones del periodo y en el mismo día. Mire qué sencillo, si todo eso se hiciera. Pero nada de eso se hizo, por lo menos en esta instancia que nosotros planteamos acá. Pasó un año bastante largo y las comisiones seguramente hicieron su tarea, las comisiones que hoy informan este asunto, y para ello recibieron, según tengo entendido, a la directora de descentralización. Yo leí algunas actas de su visita aquí a la comisión en esta sala. Dijo cosas como para zafar, como para salir del paso. Nada que tenga que ver con la ley, ni con la reglamentación, ni con la acción de gobierno y, por lo tanto, con la gestión. Entonces, como también dice la ley 19.272, la Junta Departamental tendrá sobre los municipios los mismos controles que sobre el intendente. Hoy debatimos aquí este asunto. A nosotros nos preocupa que no estemos haciendo bien la tarea de controlar a los municipios. Algunos son ariscos, no se dejan controlar, ya no le queda nada para controlar. Y otros son un poco más serenos, pero tampoco nosotros hacemos la función de controlar la Junta Departamental como cuerpo. Las comisiones hacen su tarea, pero nosotros todos sabemos las dificultades que se nos presentan a las comisiones permanentes asesoras de este cuerpo. De hecho, hoy hemos hablado de todas las dificultades de los informes de las distintas comisiones. Porque no es posible hacer bien esa tarea si, para hablar del municipio de Guichón, se convoca a la directora de centralización, que además es relativamente nueva, era una edil bastante. Recuerdo que una vez interpeló a un intendente porque se había aflojado una rueda de un camión. Pero bueno, ahora que tiene la tarea de estar del otro lado y ser la responsable, viene acá y nos dice: bueno, mire, sí, pero no. Es muy difícil si nosotros, los ediles departamentales, no conocemos en profundidad el municipalismo, entendido como asociación político-territorial basada en la vecindad. Si nosotros no conocemos bien la vida y los latidos diarios de nuestros 7 municipios del interior, difícilmente podamos hacer bien esa tarea. Para conocerlos, tenemos que ejercitar lo que dice la ley. La Junta Departamental deberá controlar a los municipios, y no importa si a algún alcalde le gusta que lo controlen o no. Es una tarea que tenemos que hacer. ¿Por qué, presidente? Porque el desarrollo del municipalismo no se hará correcto ni será posible si dejamos que las cosas sucedan. Nosotros tenemos que hacer que las cosas se hagan de acuerdo a la norma. No podemos dejar que decanten las cosas. Así que no voy a ser muy extenso porque tenemos algunas otras cosas que nos van a convocar al debate seguramente en esta misma noche. Pero yo diría que como no se archiva definitivamente el caso y va a quedar en la Comisión de Descentralización, según se dice acá, mire usted, legislación y descentralización, pero la natural a la aplicación de las leyes debería ser legislación. Bueno, descentralización tiene otras tareas, los que conocemos de política sabemos bien. Legislación es la que tiene que observar, cumplir y hacer cumplir las normas y asesorar a este cuerpo para que podamos hacer también nuestra tarea. Pero hoy tenemos acá un expediente largo con la firma de los integrantes de la Comisión de Legislación, no todos ellos y sin nosotros. Vamos a ver cómo se desarrolla ese debate. Pero en todo caso, presidente, le diría que yo aspiro a que pueda la Comisión de Descentralización encauzar en todos los casos esta situación e informarle en algún momento, aunque sea terminando el periodo. Yo no tengo apuro, lo que sí tengo ganas es que se resuelva. No pueden los alcaldes actuales. Mire, cuando un alcalde va a ser candidato a la reelección se va 6 meses antes y queda uno que no conocía la tarea. Eso pasó en Guichón. Y entonces la mujer o el hombre a la que le encargan que sostenga la estaca no tiene muy claro cómo funciona eso. Y después nosotros decimos, bueno, dalo por bueno, porque ¿qué nos vamos a andar peleando con esta persona que no entiende nada? Nos pasó repetidamente en el municipio de Guichón. Tuvimos alcaldes a los cuales se los convocaba por 2 días para que cumplieran el sueño de ser alcalde. Mire usted, tenían un sueño, ser alcalde por un día. Así que los convocaban y los dejaban ser alcalde. ¿Y cuál es la dificultad que plantea el municipalismo, el desarrollo del municipalismo en el Uruguay por ser tan nuevo, tan moderno, que tiene 12 años de aplicación? ¿Cuál es la dificultad? El intendente de la cabecera del departamento, si no corresponde al mismo partido del alcalde del municipio del que tratamos, no nos queremos pelear entre nosotros, ni queremos demasiadas discordias ni discrepancias. Entonces dejamos que las cosas se hagan como se le dé la gana a los pobladores de las distintas regiones que tienen la responsabilidad de gobernar, porque para eso le pidieron el voto al pueblo y el pueblo los votó. Ni hablemos de aquí cerquita, ¿no? Ya no queda nadie ahí. Pero entonces, lo que nosotros procuramos aquel día que planteamos esto, el 25 de febrero del año 21, fue que empecemos a hacer posible que el desarrollo del municipalismo sea correcto, que sea observando las leyes. Solo hay una, 19.272, con 24 artículos. Mire qué sencillo. Y que, como le está encargado a la Junta Departamental en uno de esos artículos controlar, hagamos también nosotros la tarea. Y que el Ejecutivo, esto es el intendente del momento, el que le toque el tiempo histórico de dirigir el departamento, no se limite a comunicar a la Junta Departamental y a otros organismos, bueno, renunció este, se va el otro, convoque aquel. No es así. Lo correcto es de vuelta. Hoy debatimos lastimosamente acá porque no observamos, siguiendo el principio de literalidad, lo que establecen las normas. Bueno, presidente, para terminar, aspiro que la Comisión de Descentralización, si tiene alguna duda en relación a lo que tenemos que hacer, nosotros nos ofrecemos para dar una mano, con toda humildad, porque yo no la integro personalmente a esa comisión, pero nosotros, tuvimos la responsabilidad 3 veces de ser candidato a alcalde, así que la sabemos de memoria. Y tuvimos 2 veces como concejal en el municipio más grande de este departamento, en total 6-7 años, porque en alguna oportunidad... Y si alguno tiene alguna duda de cuánto nos involucramos en esta legislación, a lo mejor aquí hoy de noche alguno tiene alguna duda, las 3 veces tuvimos el enorme honor de ser el ciudadano más votado del lugar. Si no rastrillan, no hay posibilidad de ganarle a este ilustre soldado. Así que por eso nos ponemos a la orden. Gracias, presidente. Muy bien, señor Edil. Si no hay otros ediles que quieran... Muy bien. Ponemos a consideración del cuerpo el informe de comisión. Tenemos 29 en 30 afirmativos. Seguimos con el punto número 9. No, el 16. Punto número 16, entonces. Punto número 16. Reconocimiento a la Fuerza de Paz. Moción del señor Edil Javier Pizorno. Comisión de Tránsito informa. En mayoría, repartido número 43-989-2022. En minoría, verbal en sala. Tiene la palabra el señor Edil Gallardo. Gracias, presidente. Voy a hacer el informe en minoría, como lo dije en la comisión. Muy bien. La verdad que me llama la atención, ya es la segunda vez que en comisión se dice una cosa y el informe dice eso, más algunas cositas más, con alguna picardía. En el plenario anterior lo informamos y lo dejamos porque iba a permanecer en comisión una moción de un edil que pasó por esta junta departamental ya del año 2014, la moción. En cuanto a esta, una moción nueva, que hay muchas en el nomenclátor anteriores para poder discutir, y nosotros... Siempre, en todo momento, tuvimos el espíritu siempre de negociación. La negociación que fue prometida y hasta ahora no he encontrado un resultado favorable para poder negociar y ponernos de acuerdo. Tal vez en este tema... Yo le voy a pedir, señor presidente, antes de seguir, que después voy a proseguir, que le pida a la señora secretaria que lea el artículo 37 de la ley 9515, si me hace el favor. Artículo 37. Queda prohibido a los intendentes, sin perjuicio de las otras limitaciones que establece la ley, primero, rematar, enajenar o encargar a particulares la percepción de las rentas municipales. Segundo, enajenar e hipotecar bienes raíces, salvo lo que disponen las leyes especiales sobre solares, quintas, chacras y sobre expropiación de inmuebles. Sin embargo, podrán enajenar o gravar cualquier bien inmueble, cualquier bien departamental, aún los incluidos en el artículo 23 de la Ley de octubre 21 de 1912, previa autorización de los 2/3 de votos de los miembros de la Junta Departamental. Tercero, levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los 2/3 de la Junta Departamental. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Voy a continuar con mi informe en minoría. Y me llama la atención porque Lo que decimos, como lo vuelvo a repetir, porque está escrito en la cuadernola de la secretaria que funciona en esa comisión, los pocos párrafos que fue dictado por el integrante de la Comisión de Tránsito, y en el cual hoy nos encontramos en el plenario anterior con una carilla y media y ahora con una carilla casi. Entonces desconocemos eso nosotros. Y vengo al punto, señor presidente, porque tal vez una palabra, un punto, una coma, un punto y coma o un signo nos hace cambiar de opinión. Pero desconocemos eso. Y no somos barra brava. Siempre respetamos y tratamos de ser lo más humilde y educado. Cuando el funcionamiento de la comisión me ha pasado y me ha llevado, señor presidente, a intentar hablar, pero he sido no tratado de buena manera. Entonces tengo que tomar la decisión de hablar con personas que escuchan, como el señor presidente de la Junta Departamental y como el señor secretario de la Junta Departamental. Se presentó la oportunidad y la aproveché. Dicen que no hay que dejarlas pasar, ¿no? Entonces, no es que si te sirve esto lo que hay. No, no. Es que ustedes hicieron lo mismo en el periodo pasado. No, no, no, no es eso. Señor Edil, no le puedo... está fuera de tema. No, estoy hablando del informe de la Comisión de Tránsito. Señor presidente, si me permite yo sigo. Si me permite, y si no se sale del tema, sí. Yo no me puedo ser responsable de actos si algún edil del periodo pasado tuvo un acto. Yo no me puedo hacer responsable de eso. Sí me voy a hacer responsable de mis actos, señor presidente. Bueno, y llegando al tema, nosotros no vamos a acompañar este tema. Vamos a negociar, sí, por supuesto que vamos a negociar. Y espero que las palabras se cumplan, que no sea humo, todo humo. Quiero saber, señor presidente, a ver, ¿el Ejecutivo apoya el costo del monumento? Yo participé con la Comisión de Tránsito y un compañero también de bancada en tema de oyente, en función de oyente de la reunión realizada con los militares, en el cual fue muy amena. Y acá se dice que vaya el señor intendente para que vea el lugar. Me parece que está medio equivocado y medio apresurado el pedido, porque la norma lo dice muy clarito, y ahora me da pie a aquellos que no conocen la norma, porque primero, señor presidente, tal vez tendríamos que pedirle al señor intendente Nicolás Olivera la anuencia a esta junta departamental para que nosotros podamos votar y cumplir con el artículo 37, específicamente en el apartado número 3, por eso se lo hice leer. Tuve que hablar con personas para el funcionamiento de la comisión por el respeto que me merezco y que brindo a todos los ediles. No acepto que se me trate así en una conversación donde el secretario de la Junta Departamental... Señor Edil, está fuera de tema, señor Edil. No estoy fuera de tema. Sí, señor Edil, estamos hablando de una moción, pero el informe minoría tiene que corresponder a la moción, señor Edil. Bueno, sí, y eso me llevó a hablar con las personas esas, señor presidente, por el trato que he recibido, ¿sí? Y bueno... celebro que el secretario me haya entendido. Bueno, yo lo felicito si lo entendió, pero está fuera de tema. Y repito, señor presidente, repito que se cumpla correctamente el informe y que se pida la anuencia al señor intendente, como corresponde, para cumplir el reglamento y no estirarlo como chicle, porque las picardías ya estamos acostumbrados, ya pasó en este periodo de la picardía, ¿sí? Entonces, señor presidente, creo que por ahí me voy quedando, esperando encontrar un mejor tratamiento en la comisión, un mejor respeto a la comisión, a personas, con personas que se pueda hablar. Yo la verdad que le agradezco esta instancia, se la celebro y por ahí me voy a quedar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Elguera. Bien, gracias, señor presidente. Nosotros también queremos intervenir en este asunto porque no somos parte del informe en mayoría. Creo, presidente, que nos lastimosamente hoy estamos exponiéndonos en una noche tan particular donde los bloques están tan parejos a que naufrague una vez más un informe que claramente tiene buenas intenciones, claramente está hecho de buena fe y busca seguramente un merecido reconocimiento, evidentemente, a nuestros integrantes del Ejército Nacional de aquí de Paysandú, porque a eso se refiere, que prestaron servicios en misión de paz. Es un reconocimiento merecido, necesario y seguramente no muy lejano en el tiempo lo conseguiremos. Yo tengo la impresión, señor presidente, que también se ha expresado acá y me parece necesario, requiere un acuerdo por lo alto, requiere una virtuosa búsqueda de la comprensión más que del acuerdo y la negociación, porque tendrá que ser a cambio de nada, tiene que ser solamente por la honestidad intelectual, queremos o no. Aquellos que hoy nos están diciendo no, reconocer el esfuerzo que los ciudadanos a los cuales nos referimos han hecho a través de los años, a través de los últimos 15 años de gobierno nacional, por ejemplo, cuando fueron enviados, como lo decíamos el otro día, a distintos lugares del mundo a sostener la paz allí donde no había, a hacer observar y cumplir las leyes allí donde no había, a proveer de alimentación, salud y ciudadanía donde no la había. Así que méritos hay de sobra para hacer un reconocimiento. Yo diría que quizás, no muy lejano en el tiempo, esta Junta Departamental, para no entrar en esto que puede parecer un manoseo finalmente, no a propósito de nadie, sino porque las circunstancias sí lo es un tema difícil y nos... y en apariencia por lo menos nos guían hacia un manoseo innecesario de personas que cumplieron a cabalidad servicios, la misión encargada, con éxito. A mí me da la impresión que ellos no... Acá se refiere a que ha habido reuniones con representantes de nuestro batallón de Infantería 8, y demás, y esos claro que quieren un reconocimiento, lo expresan, por supuesto, sí, nos viene bien, ahora están sometidos a jerarquía y no tienen ninguna otra opinión que esa, y nosotros somos los que tenemos que tener la grandeza de reconocerlos, el sistema político, los que les hemos pedido el esfuerzo, por supuesto se les paga un salario, pero el esfuerzo que se le pide es demasiado grande como para no reconocerlo después. Nosotros acá hemos reconocido infinidad de disciplinas, personas y demás, y nunca creo hemos discutido tanto como en esta circunstancia. Puede uno entender que la ideología que nos guía, a lo mejor, o que guía a las personas, sea una barrera. Sin embargo, lo que tenemos que ver por encima de todo es la misión que se encargó. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. ¿Se hizo con dignidad republicana? Sí se hizo, en el caso de nuestros sanduceros. los que representaban a nuestro departamento. Pues aquí donde queremos poner una placa o monumento o lo que fuere para reconocer. Entonces, presidente, a mí me parece que hoy no debiéramos agregar demasiadas cosas más porque claramente esto va a desembocar en una negativa por lo que vimos acá esta noche, que pasó. Y si bien en el debate yo no soy de rendirme, también he aprendido de la prudencia. Diría que a lo mejor esta Junta Departamental tiene la virtud de hacer una sesión en poco tiempo. A lo mejor lo logramos, lo acordamos, una sesión especial o como fuere. Convocamos a ese personal, los miramos a los ojos y les decimos que estamos agradecidos y nos comprometemos con ellos a instalar esa placa, ese espacio público que los recuerde, que los reivindique y que los reconozca. Diría yo que a lo mejor esa es la virtuosa salida que podemos encontrarle a esta situación. Ojalá lo hiciéramos rápido. Yo en esto estoy fervientemente a favor del informe, por supuesto, y me importan poco las dificultades que pueda plantear el informe, porque donde yo me sitúo es en otro lugar del debate el reconocimiento que tenemos que hacer. Y diría, con esto finalizo, porque no quiero repetir todo lo que hemos dicho, porque hay mucho, mucho, mucho para agregar. Quisiera decir una frase que no va dirigida a nadie en especial, pero que provoca, en todo caso, el pensamiento de todos quienes quieran hacer lo que dice así. Es una frase, por supuesto, que no la inventé yo. Hace largos años que está ahí vigente y que la hemos nosotros siempre tenido muy, muy presente. Es una locura esperar piedad de aquellos que no practican la justicia. Y la justicia, cuando el propósito es la conquista, es solo un truco de guerra. La astucia del zorro es tan peligrosa como la violencia del lobo. Debemos estar prevenidos contra ambas. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Leites. Gracias, presidente. Por momentos hasta coincidimos con algunos pasajes de la locución del Edil que nos antecedió en el uso de la palabra. Pero yendo al punto y clarificar un poco, creo que por ahí son buenas intenciones las que lleva la moción y lo que lleva el planteo. Pero entendemos que no fue con buenas intenciones la redacción final de este informe, cuando dice, por lo expuesto se solicita al plenario su aprobación, y cuando el plenario debería darle la aprobación a la solicitud de anuencia que venga del señor intendente. Por lo tanto, este informe debería ser, por lo expuesto se solicita al plenario que lo eleve al señor intendente para que, sujeto al artículo 37, inciso 3, pida la anuencia a la Junta Departamental y instale el monumento, si así lo cree, en un espacio público. Porque creo que a veces el juego de palabras se busca intencionalmente para embretarnos en algunos temas. Y básicamente, si yo leo esto, acá dice que le estamos diciendo al intendente, esta junta lo aprueba y haga usted el monumento donde se lo crea más conveniente, y creo que no es así. Así que no podemos acompañar, por más que fuera las buenas intenciones y por más que no tuviéramos las barreras ideológicas que tenemos, este informe, porque creo que está redactado con mucha picardía y era un poco lo que quería transmitir el compañero en su informe en minoría. Estaría bueno reconocer, como no, a la tropa. ¿Sabe cómo podrían reconocer? Destinando poco de estos recursos a mejorar la calidad de vida de esos soldados. Porque ¿sabe dónde viven muchos de esos soldados que van a la misión de paz? Y se estaban anotando nuevamente para ir en el Bajo Curupí, ahí donde estamos intentando realojarlos para que vivan dignamente. Porque a veces los mandos altos son mezquinos con su tropa también, cuando hacen la distribución de los recursos que tiene el ejército. Entonces, para reconocerlo, sí, hay varias formas de reconocerlo. Estaría bueno darle la dignidad que se merecen esos soldados de la patria, si es que tienen y visten con tanto honor y rectitud ese uniforme. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Tiene la palabra la señora edil Sabrina Bueno. Gracias, señor presidente. Era para hacer un pedido de alteración del orden del día. Primero hay que votar el informe. Bien. Tiene la palabra la señora Patricia Vázquez Varela. No, yo, escuchando el informe del edil preopinante, realmente noto que están tratando de armar una excusa para no votar este proyecto, porque en definitiva, si hubiera voluntad de aunar las partes y lograr, como el propio edil manifestó, de un cambio de redacción, estaríamos todos contestes y la moción podría salir y el monumento también. Así que lamentablemente me llevan a pensar de manera un poco pensar mal de lo que se me está diciendo, que no es la realidad lo que se me está diciendo, y no me gusta porque somos todos compañeros y todos estamos tratando de trabajar por una democracia y por un departamento que mejore, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Tiene la palabra el señor edil Adrián Uría. Gracias, señor presidente. Para pedir votación nominal. Muy bien. Votación nominal, entonces. Muy bien. Tiene la palabra el señor edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Sin duda que pensar mal, y capaz todos podemos pensar mal, ¿no? Puede ser el quid de la cuestión. Por eso nosotros estamos solicitando en esta cuestión de la redacción, que la hemos leído varias veces, es una redacción que no está clara, no está claro el objetivo en cuanto al planteo, pero además es un planteo del edil, el ex edil Aprato, del año 2014. Llama poderosamente la atención que esa moción surja en estos momentos, ¿no? Perdón, señor edil, estamos tratando una moción de ahora, la de Aprato creo que se trató en la sesión pasada. Sí, exactamente. Acá dice, señor presidente, si usted me permite, en virtud de la reunión mantenida con el jefe de dicho batallón, teniente coronel Gustavo Negrín, respecto a una moción presentada por el ex edil ingeniero agrimensor Ramón Aprato en el año 2014. Eso sí, claro, es lo que hace referencia. Pero lo que se trata es la moción actual. Justamente. Entonces, nosotros lo que estamos acá planteando, y no vamos a discutir si la estatua o el reconocimiento, en realidad lo que estamos planteando es que esto se pueda dirimir más claro, ¿no? O sea, que esta moción o este planteo, en principio, que sea más claro, qué es lo que realmente se quiere hacer con este planteo, cuál es el reconocimiento realmente que nosotros queremos hacer. Si queremos hacer un reconocimiento a todas las Fuerzas Armadas, a la institución, si queremos hacer un reconocimiento a aquellos cascos azules que fueron y participaron en ese acto de servicio, si queremos reconocer al soldado, ¿sí? Son todas preguntas que nos estamos haciendo, señor presidente, en cuanto al planteo de este informe, porque realmente no está claro, no hay coherencia en el relato, ¿sí? No hay coherencia en el relato de lo que se quiere realmente solicitar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, haciendo referencia a lo que dijeron los compañeros de nuestra bancada, justamente esta propuesta tiene una... Por eso todos podemos pensar mal, porque esta moción o este informe también tiene una picardía acá, ¿no? Porque evidentemente acá dice, ¿no?, se solicita al plenario su aprobación y que posteriormente pase al Ejecutivo Departamental, al señor Intendente Dr. Nicolás Olivera. O sea que nosotros estamos, si aprobamos esto, ya estamos diciéndole al Intendente Departamental, la Junta aprobó y usted tiene la potestad de hacerlo. Eso es lo que dice este informe, o al menos es lo que interpretamos nosotros. Entonces, si es por pensar mal, y bueno, acá también hay una picardía, señor Presidente, de lo que se está planteando. Por eso nosotros decimos que, bueno, que esto sí, realmente que los procedimientos, porque acá se ha hablado mucho en esta noche de las normas y demás, bueno, que los procedimientos se hagan como corresponde, que el señor Intendente haga la moción correspondiente, que haga la solicitud correspondiente a la Junta, y ahí después la Junta Departamental, bueno, discutiremos nuevamente si corresponde o no corresponde, y cada uno plantearemos nuestros argumentos. Pero digo, esto es una picardía, señor Presidente, lo que se está planteando acá. Entonces, si realmente tenemos esas ganas de llevar esto adelante y sacarlo adelante, bueno, dialoguemos fraternalmente como corresponde en la comisión, que el compañero sea atendido como corresponde en la comisión, que es justamente la voz de nuestra bancada, y que esto vuelva nuevamente a la comisión y después que sea nuevamente expedido, que vuelva a la Junta Departamental y que el señor Intendente haga administrativamente lo que corresponde hacer, y no que estemos poniendo la carreta delante de los bueyes y no estemos haciendo las cosas como corresponde, señor Presidente, porque acá lo que se está pidiendo es que el plenario dé su aprobación para que ya el Intendente Departamental haga el reconocimiento. Entonces, hagamos las cosas como corresponde si es realmente que la queremos hacer. De lo contrario, le estamos errando. Entonces, si le estamos errando, obviamente que no nos vamos a poner de acuerdo, señor Presidente. Acá está claro el artículo 37, donde dice, ¿no?, en el inciso 3, que levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviera los dos tercios de la Junta Departamental. Entonces, dialoguemos sobre este tema, ¿sí? Porque en la sesión anterior, cada uno hizo su postura y las posiciones fueron muy distantes. Entonces, si la idea es realmente hacer un reconocimiento, definamos cuál es el reconocimiento, a quién va a ser el reconocimiento, porque yo acompaño la postura del edil Leite. Yo prefiero hacerle otro tipo de reconocimiento al soldado, si es que le queremos hacer reconocimiento al soldado. Trabajemos en política de vivienda para el soldado, trabajemos en política de accesibilidad a la salud al soldado, trabajemos en reconocerle a través de su salario con el soldado. Si es que le queremos hacer un reconocimiento realmente al soldado que fue a realizar las misiones de paz, o le queremos hacer un reconocimiento a la institución militar, discutamos esas cosas. Entonces, esto, señor Presidente, no está claro, evidentemente no está claro, y por eso es que tenemos esta posición. Gracias, señor Presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Imperial. No, pero bueno, están hablando todavía, señora Edil. Cuando terminemos, pasaremos a la votación nominal como corresponde. Tiene la palabra el señor Edil Imperial. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Quería, tal vez explicar, ¿no?, o que se entienda cuál es la inquietud de esta bancada, que cree que no estaba bien redactado el informe, lo que solicita el informe, los pasos no proceden como deben proceder. Entonces nosotros lo que solicitamos es que se revea, que vuelva a comisión y que se revea el tema, señor Presidente. Por el bien de la moción, por el bien de que salga el homenaje que haya que hacerle, el mejoramiento de sueldo, lo que sea. Pero me parece que lo que está claro acá, al igual como hoy el edil Tortorella entendió, que estaba mal redactado porque estaba dirigida no a las comisiones, sino al presidente de la comisión. Entonces esto, de la misma manera, presidente, me parece que está mal redactado. No quiero poner duda ni nada, ni decir si fue malintencionado o no. Creo que no está bien, no está como lo dice el reglamento, como lo leyó el reglamento la secretaria. Por eso me parece que lo consideremos, que vuelva a comisión y que se haga un informe nuevo. ¿Alguien más te pide la palabra? Bien. Pasamos entonces a la votación nominal del informe en mayoría de la comisión. Señora Edil Bono. Afirmativo. Señora Edil Uría. Voto afirmativo y voy a fundamentar. ¿Es posible, señor presidente? ¿Puede fundamentar el voto, señora Edil? Yo considero que este homenaje, un monumento, plaqueta, como le quieran llamar los compañeros de la oposición, es bien merecido. Nosotros acá nos estamos olvidando a veces de reconocer, pasamos o seguimos pasando por una pandemia y estas personas han sido los que han evitado, acarreando vacunas, con esa ayuda de acarrear vacunas, que todos hemos estado a salvo de no seguir perdiendo vidas, ¿tá? Ustedes dirán que no es así, pero los militares están acarreando vacunas, podando árboles, con las inundaciones, mucha gente de su partido, a los cuales respeto, se los ayuda, se les lleva comida, colchones, frazadas. Son ellos los que se ocupan de ser población. Están fundamentando el voto. Entonces, por esa razón, considero que es muy necesario que esto sea posible. Voto afirmativo. Muy bien, señora Edil. Señora Edil Vázquez Varela. Voto afirmativo y para fundar mi voto. ¿Puede fundamentar el voto, señora Díaz? Voto afirmativo porque entiendo que tenemos que ser claros en esta junta departamental y cuando hay un informe de comisión, hacer lo que el informe, o sea, decidir en función de lo que el informe manifiesta. En este caso está clarito, la junta departamental desea reconocer a sus cascos azules sanduceros. Así que, por lo tanto, mi voto es afirmativo y espero que de aquí en más no se utilicen subterfugios para evitar dar un voto negativo y quedar de repente mal parados a nivel del departamento. Muy bien, señora Edil. Señora Edil Helguera. Afirmativo, solicito para fundamentar el voto. ¿Puede fundamentar el voto, señora Edil Helguera? Gracias, señor presidente. Voto afirmativo porque a través de la historia, mire, hay 6 gloriosos soldados, estamos reconociendo cada día que venimos a esta sala. De los 8 ciudadanos que hay aquí, 6 fueron gloriosos soldados de este país, los que crearon o fundaron nuestros orígenes históricos. Así que no tengan miedo ni tengan ningún prurito, no tengamos a reconocer a nuestros soldados actuales y próximos. Ahí por el mundo, en Normandía, en Dunkerque, en los Altos del Golán, en la línea Maginot, y aquí mucho más cerca, y acá en nuestro país, en todos lados hay un mojón que recuerda el coraje, el valor, la vocación de un soldado que hizo patrias. Así que venimos de ahí y vamos hacia ahí. Y como decía Patton, no quiero oír a nadie que me diga estamos conservando la posición. Nosotros no conservamos ninguna posición. Nosotros avanzamos. Esa debería ser nuestra actitud hoy, acá y siempre. Gracias, presidente. Lo digo como soldado que fui. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Gallardo. Gracias, señor presidente. Mi voto es negativo y quiero fundamentar el voto. Puede fundamentar el voto, señor Edil. Gracias, presidente. Tal vez que he escuchado algún edil precedentemente que hizo uso de la palabra. Las funciones de los militares la tienen que cumplir, ya sea una u otra. Para eso están, ¿sí? Lindo sería que no la cumplieran. Tal vez hay funciones que las cumplan bien y otras que no tan bien. Por eso nosotros no acompañamos este informe, en virtud a lo que ya dije y a lo que todos dijeron mis compañeros de bancada. Tal vez logremos un relacionamiento y un acuerdo, negociar cosas en la comisión que siempre lo estamos pidiendo. Entonces, no solamente este periodo, del periodo anterior también. Pero por eso es mi voto negativo, y si tiene que volver a la comisión y si hay un informe de acuerdo a la norma que decimos leer, porque está muy clara, considero que lo tenemos que negociar, como me han dicho en la comisión que sí, la negociación en política es muy importante, que le llegue a los ciudadanos, a los militares, a quien sea, pero tenemos que negociar, porque es muy lindo hacer las cosas cuando nos conviene y cuando no nos conviene no hacerla. Yo me quedo por ahí, presidente, muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Retamosa. Voto negativo, y quisiera fundamentar el voto, si me permite. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias. Creo que acá lo correcto hubiera sido que el Ejecutivo Departamental hubiera presentado una anuencia planteando la inquietud de que en Paysandú tuviéramos un monumento de esta magnitud, en el cual no lo rechazamos, pero sí creemos que debería cumplirse la norma tal cual es. Por eso digo que me parece que se ponen los bueyes ante la carreta, o mejor dicho, los cascos ante la reglamentación. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Guerrero. Negativo. Señor Edil Leites. Negativo, y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Simplemente para aquel que está escuchando esta audición, aquella gente que sigue esta transmisión, capaz que ya la cortaron, pero no, la radio hasta las 12 nos debe acompañar. Que quede claro que por más que por circunstancialmente hoy este informe se va a salir afirmativo, porque va a contar con los votos del oficialismo y de la oposición en minoría, no tiene los 21 votos que requiere la ley para erigir un monumento. Tampoco vendamos falsas expectativas, porque si no queda como que se va a hacer el monumento. La ley municipal sigue siendo clara, precisa 2/3 de la Junta, la anuencia del intendente para que se erija un monumento. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Señor Fleitas. Mi voto es negativo, y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Hoy expresaba en alguno de los argumentos, cuando también surgió otra votación, que el ciudadano común debe tener cierta confusión a veces de lo que son las dinámicas que se dan dentro de la Junta Departamental. Y aquí nuevamente nos encontramos con otro ejemplo, ¿no? Porque de alguna forma la moción en concreto es el reconocimiento de las fuerzas de paz, ese es el título de la moción. Y sin embargo, en la argumentación se ha presentado otros aspectos vinculados al rol que tiene el ejército y las fuerzas armadas. Entonces ahí es donde nosotros reivindicamos la importancia que tiene de decir las cosas con claridad. Desde ese lugar es que la argumentación que planteamos es la necesidad de que las mociones sean claras, de que los argumentos sean claros. Los compañeros lo señalaban, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque de lo contrario, ni siquiera podemos focalizar una discusión, un debate. Son de las Fuerzas Armadas, son el rol de las Fuerzas Armadas en el país, son de las Fuerzas de Paz, es del cortar y podar los árboles, es de apoyar en el plan de emergencia. En fin, hay muchas cosas valorables que ha tenido las Fuerzas Armadas y el Ejército a lo largo de estos años. pero me parece que es bien significativo entender que cuando se hace una moción tiene que quedar claros los argumentos y tiene que respetarse el título de la moción. Y eso me parece que es lo fundamental por el cual votamos negativamente. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor. Señor Edil Rodríguez. Mi voto es negativo y solicito fundamentar el voto, señor presidente. Puedo hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Nosotros acá volvemos a plantear nuevamente lo que ya pudimos exponer en cuanto a que justamente las, en este caso los informes, en principio las mociones y en este caso los informes deben ser más claros. Y si realmente tenemos el espíritu de generar homenaje, en este caso se habla de un reconocimiento a la Fuerza de Paz, ser muy claro justamente en lo que planteaba el edil anterior en cuanto a los argumentos y en cuanto a qué tipo de homenaje deseamos hacer. Y no jugar a estas chicanas, que en realidad lo que llevan es justamente a que no podamos salir adelante con estos planteos y que seguramente en una próxima sesión nuevamente tengamos que estar discutiendo. Este informe no está claro, este informe claramente tiene un tinte de picardía y eso no está bien. Entonces, si realmente queremos trabajar en conjunto, si realmente queremos hacer reconocimiento, en este caso a la Fuerza de Paz, trabajemos más seriamente, trabajemos más responsablemente y que las redacciones realmente sean claras y que los argumentos sean claros, señor presidente. Gracias. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Díaz. Ay. Positivo. Señor Edil Cuñez. Afirmativo. Señor Edil San Juan. Afirmativo. Señor Edil Borche. Afirmativo y quiero fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es justo y necesario tributarle un homenaje a las Fuerzas Armadas, en especial a los contingentes humanitarios que van a situaciones adversas a brindar apego y contención a lugares muy hostiles, en especial a los que habitan en este departamento, muchos de los cuales han ofrendido su vida, transformándose en heroínas y héroes. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Melgar. Afirmativo y solicito fundamental el voto. Puedo hacerlo, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que no hay picardía. Siempre se pueden mejorar las redacciones, seguramente. Quiero tomar dos puntos casi textuales de del informe y aclarar que algunas cosas. Cuando se habla de reconocimientos, dice que hubo una reunión con el jefe del batallón, teniente coronel Gustavo Negrín, respecto a una moción presentada por el ex edil ingeniero Ramón Aprato en 2014, similar de características, aunque no iguales a la presente. Esta comisión considera que el monumento sugerido por el señor jefe del batallón, en acuerdo con sus subordinados, es lo más apropiado. No dice 100% que se va a hacer, dice lo más apropiado y hace una sugerencia al plenario. Y después aclara, para el reconocimiento a las fuerzas enviadas como representantes de paz. Eso es el primer punto. Lo segundo, que creo que no es una picardía, aclara bien para quiénes son los destinatarios de este reconocimiento, que seguramente por lo acordado o por lo sugerido puede ser un monumento. Este reconocimiento sería en particular, a los integrantes de este batallón. ¿Qué batallón? El batallón mecanizado General Andrew Gómez, Infantería número 8, o sea, el de Paysandú, no el de otros departamentos. Y en ellos, a todas las fuerzas que integraron los cascos azules. Y aclara tres conceptos que son básicos: con honor, con orgullo y con lealtad a los valores democráticos. O sea que acá no encajan aquellos soldados, que bien se discutió muchísimo en el plenario pasado, que transgredieron normas o cometieron violaciones o abusos porque no tuvieron ni honor, ni orgullo, ni lealtad a los valores democráticos. Creo que está bastante claro. El tema es que la fundamentación es tirana en algunos aspectos, como en este caso particular que estoy exponiendo. Muchas gracias, señor presidente. Mi voto. Muy bien, señora Edil. Señora Edil Caus. Por la afirmativa. Señora Edil Rodríguez. Afirmativo. Señora Edil Villarreal. Negativo y solicito argumentar el voto. Puedo hacerlo, señora Edil. Bueno, señor presidente, la verdad que mi voto es negativo. porque entiendo que este informe fue redactado intencionalmente o tal vez no, y brinda una anuencia de forma oculta en su texto pretendiendo embretarnos en este informe aprobando la construcción de un monumento con mayoría simple o bien con la intención y subestimando nuestra inteligencia pretendiendo que acompañemos dicho informe. La verdad que no sé si fue de forma intencional o no. Lo que está claro es que en ese informe, como está redactado, se le brinda al intendente la anuencia para realizar el monumento donde él entienda que sea pertinente. Y acá en realidad no estamos discutiendo si estamos o no de acuerdo con el monumento. Acá en realidad lo que estamos haciendo es discutiendo de que nuevamente se intenta pasar por encima de la reglamentación. Porque ese informe viola la ley 9515, artículo 37, numeral tercero, como dijeron ya mis compañeros, y el cual prohíbe que el intendente realice un monumento si no tiene los dos tercios de los votos. Y como dijo ya uno de mis compañeros que me antecedió en el uso de la palabra, hoy, por más que salga afirmativo el informe, no tienen los dos tercios de voto para realizar el monumento, a no ser que tal vez pretendan hacer lo mismo que cuando hicieron lo de la Placita de la Rañaga. Muchas gracias. Muy bien, señora Edil. Señora Edil Martínez. Mi voto es negativo y solicito fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Gracias, presidente. Es verdad que lo que discutimos hoy no es la instalación de ese monumento, sino la forma en que se da esa moción. Y acá se dijo que hacemos del reglamento un chicle, que algunos interpretan la ley como quieren, que el manoseo innecesario y que no sé cuánta cosa. El manoseo innecesario no es de esta fuerza política, no es de esta bancada. El manoseo innecesario es sabiendo que no van a obtener los votos porque tonto de este lado no hay nadie. Igual meten mociones que están fuera de la reglamentación que tenemos vigente. Entonces, hacemos un relato cuando nos conviene de manoseo del reglamento y después, 20 minutos más tarde, dale con la burra al trigo otra vez intentando hacer cosas que están fuera de la reglamentación. ¿Está? La 9515 es clara, dice claramente en el artículo 37 que debe ser el señor intendente que pide la anuencia. Más allá de que ya discutimos y mi postura sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma de acá a muchos años, cuando me cambien la realidad, esta moción entrevera más de lo que aclara. Y si quieren hacerle un reconocimiento a la tropa, pídanle al comandante en jefe del ejército que le suba el salario, que le dé condiciones dignas, que los saque del asentamiento, que les ayude con los gurises que tienen 6 o 7 y que les ayude con la salud bucal y con todas esas cosas que están faltando. Eso sería elemental para la tropa, porque acá no tenemos problema con la tropa. Nosotros defendemos todas las instituciones del Estado, porque somos republicanos y somos democráticos. Y así. No, no se ría, presidente. Somos republicanos, se olvida que le subimos el salario a los soldados y a los policías en un gobierno frente amplista y de izquierda, aunque parezca mentira. Señor Edil Castillo. Lamentablemente negativo. Señor Edil Bálsamo. Negativo, señor presidente. Señor Edil Imperial. Negativo y solicito fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro voto es negativo al informe, porque estamos votando el informe en mayoría. Votamos negativo a este informe porque ya lo dijimos, porque no estamos de acuerdo cómo está redactado, que probablemente esté equivocadamente redactado. Y voy a hacer alusión a una parte del informe, porque hemos planteado las podas, la ayuda en las ollas populares, hemos planteado tantas cosas, como dijo mi compañero, no están claras, no está clara la moción y no está claro el informe. Entonces acá dice, y es bien claro, Este reconocimiento sería en particular a los integrantes del batallón. Estamos hablando del de Infantería número 8 de Paysandú, así se repitió, ¿verdad? Y en ellos a todas las Fuerzas Armadas que integran los cascos azules. O sea, no nos estamos refiriendo solamente a los soldados de Paysandú. Vuelvo a leerlo, aunque les voy a decir, soy malo en la lectura, soy malo en la comprensión, pero capaz que entre todos se dan cuenta. Este reconocimiento sería en particular a los integrantes del batallón. Estamos hablando del batallón de infantería número 8. Y en ellos, a todas las Fuerzas Armadas que integran los cascos azules. O sea, o hay trampa o está mal redactado. Nos estamos refiriendo a los soldados del Paysandú, del batallón de infantería mecanizada número 8, o nos estamos refiriendo a todos. Por eso mi voto es negativo. Y quiero dejar en claro que lo que estamos votando es un informe y no la aprobación o no aprobación a un monumento o a un reconocimiento, lo cual para un monumento necesitarían los 21 votos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Señora Agostini. Adelante, señora Agostini. Gracias, presidente. Mi voto es negativo y voy a argumentar el voto. Puede hacerlo, señora Agostini. Cortito, porque ya mis compañeros y compañeras han dicho todo. Pero justamente hoy se habló de lectura acá. Y la lectura nunca es ingenua. Ningún texto es ingenuo. Los textos tienen todos intencionalidad. Y acá no precisa leer mucho entre líneas o por detrás de líneas para darnos cuenta que acá hay una clara intencionalidad de darle la potestad al intendente para que resuelva algo, porque era obvio que acá en sala esto no iba a salir. También yo estuve leyendo un poquito arriba, ¿no?, donde hace mención el edil mocionante a don José Gervasio Artigas. No creo que a Artigas le hubiese gustado, conociendo su historia, esto de meter cierta viveza criolla para salir del paso. Así que mi voto es negativo. Señor Hilarbelo. Mi voto es negativo y solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Votamos negativo porque en este informe, claramente, como se ha expresado toda la noche, está violando la ley 9515, la ley orgánica de gobiernos y administración de los departamentos, artículo 37, numeral 3, que es lo que, en todo caso, este cuerpo debe pedir, o en ese informe debe solicitar esa anuencia, para que el intendente después sí vuelva a solicitar a este cuerpo eso, y ahí, en todo caso, decidamos. Pero a su vez, justamente, evidentemente, los que quieren y que nos acusan a nosotros de algunas cosas, de llevar agua para nuestro molino, quieren llevar agua para su molino, porque están utilizando todo lo bien que hace el ejército en las ayudas humanitarias sobre las inundaciones, el llevar vacunas. Sí, sí, yo también acarré vacunas, yo también he trabajado honorariamente con las vacunas y nadie me lo tiene que pagar ni hacerme un monumento porque es parte de mi trabajo. Pero a su vez, eso no tiene nada que ver con lo que están pidiendo en este reconocimiento. Que se está pidiendo, como bien lo mencionó el compañero Adil, un reconocimiento a los cascos azules de este batallón y a su vez a todos. Y ahí hay varias cosas que nosotros podemos no estar de acuerdo, pero en este momento lo peor es que se está violando una norma, la 9515, y se está prácticamente dándole superpoderes al intendente para que después que se vote, él agarre y decida poner un monumento donde quiera, porque la Junta le da esa potestad y no se está haciendo el procedimiento que debe hacerse por la ley y el artículo que ya mencionamos. Eso es lo que votamos negativo. Un informe que está muy mal redactado y que seguramente con alguna estratagema queriéndonos hacer caer para que demos ese superpoder al intendente, que de nuestra bancada no va a salir. Muy bien, señores. Señora del Cánova. Negativo. Señora Edil Villeri. Afirmativo. Señora Edil Villeri. Afirmativo. Señora Edil Moreira. Afirmativo. Y si me permite, señor presidente, quiero argumentar mi voto. Muy bien, señora Edil, ¿puede hacerlo? Sí, cómo no, señor presidente y señores ediles. Cómo no merecerse un homenaje a esta gente. Cómo no, viéndolo que solo no servían para estar en los cuarteles, como se decía, el soldado sirve solo para estar en los cuarteles. El soldado es más que eso porque nos ha demostrado en tiempo de pandemia, en tiempo de defender la patria, ¿qué más a una mujer como yo que quiero mi país y que quiero mi patria? Qué lindo este homenaje, qué merecido lo tienen. Y que empiece acá en Paysandú, que empiece en la heroica Paysandú, la heroica de Leandro Gómez, porque así se llama el batallón número 8, General Leandro Gómez, que dio la vida por este Paysandú heroico. Qué lindo es sentirse soldado y qué orgulloso, porque los conozco, porque he visto grandes soldados y sé que han dejado la vida. ¡Qué merecido homenaje! Realmente lo aplaudimos. Y Dios quiera que haya acuerdo, porque la política también es acuerdo, y que haya acuerdo para que tengamos un monumento, una placa o algo en reconocimiento a estos gran soldados de nuestra patria y de don José Gervasio Artigas. Gracias, señor presidente. Muy bien, señora Edil. Señor Edil Maricha. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo y quisiera fundamentar el voto. He escuchado en esta sala hablar de manoseo, de viveza criolla, de picardía, y los que han tenido todo eso, lamentablemente, han sido los que han votado en forma negativa esta moción, que ya viene desde el año 2014 y que sigue siendo negativa y que va a seguir siendo negativa desde la posición de la oposición. Eso nos queda absolutamente claro, sobre todo después de la sesión pasada, donde se insultó a nuestros soldados, se los insultó, se los humilló, se los manoseó, se los trató de abusadores, de todo se les dijo, de todo menos que eran lindos, soldados que ahora dicen que deberían de pagarles más. Estos soldados son los que van a las misiones y gracias a ellos, a esas misiones, pueden de repente mandar un peso para su familia. ¿Eh? Y que gracias a esas misiones también se cuidan a muchas personas que tienen problemas de todo tipo, problemas mucho más graves que los que tenemos aquí en nuestro paisito, y que ellos saben cuidar, saben llevar adelante una misión realmente no solo de paz, para que no sean de repente muertos por las guerrillas de esos lugares, sino que además les dan alimento y cobijo a muchas de estas personas. Muchas gracias. 16 en 30 ha sido afirmativo. Artículo 28. Vamos a pedir una prórroga hasta terminar los... Se estaba votando, por lo tanto no se podía cortar. Vamos a pedir una prórroga hasta el final. Bueno, el artículo 28, 29 en 30.